Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la 30ª edición de Confesiones de un jugador. Aquí estamos una semana más, sobreviviendo después del terremoto de Hannah Montana, después de los sonidos guturales y otras muchas movidas que ha habido en You got the best of both worlds. Na na na na na na na na na na. Bueno, bueno. Lo peor es que me parece hasta pegadizo. No había oído. Es the best of both worlds. Uno de los temas principales, Antonio, de Hannah Montana, la película. Si nosotros hemos jugado a Hannah Montana, tú por solidaridad deberías jugar. De verdad, en una tarde te liquidas el juego. Mal de muchos, consuelo de tontos. Pero tío, bueno, bueno, bueno, ya entraremos en ello. Esta tarde estamos aquí con muy buenas noticias sobre la recolección de jugaterapia. Estamos para hablar de muchos y nuevos juegos, que no viejos, ¿eh? Tenemos concursos, tenemos briconsejos, tenemos colaboraciones, tenemos de todo. Sí, pero antes de pasar a todo eso, hay un momento del programa en el que ay, se me va la voz. Pero justo después hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué está bebiendo, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que se acaba de meter en 15 segundos. Vamos a escuchar una cortinilla, vamos a abrirnos una cerveza ya de una puta vez y empezamos. A ver, esta semana ha sido una semana rara, curiosa, anecdótica y al mismo tiempo frustrante. El señor Pablo Montana me hizo una gran... Pablo Montana me hizo una gran putada. Me dejó el puto juego de Hannah Montana. Y una pregunta, ¿eso fue una gran putada? Y en mi casa. ¿Y quieres que me lo lleve yo? Sí, sí, pero déjame que cuente mi experiencia. Oye, porque déjame que te pregunte una cosa antes de la gran putada que te hice. Sí. ¿Lo metí yo en tu consola? Y solo faltaba... Bueno... Pero volví a mí nadie me meterá en mi consola. Aquí lo meto yo todo. ¿Está claro? Vale. Bueno. Entonces... Pablo Montana fue muy hijo de puta y dijo, toma, Pedro, me he sacado el platino. Y yo, pero se dejó puta el tío. Y él se va, te has superado los trofeos. Y digo, pero qué hijo puta. Digo, un capullo. Pues yo, si él lo ha jugado, yo lo juego. Entonces, por solidaridad de compañerismo, pique de trofeo, dije, voy a meter el juego en la consola, a ver qué pasa. De trofeo, tú lo has dicho. Sí, lo de compañerismo. Yo creo, sí, el compañerismo que también. Sobra. Y dije, hostia, y aparte, yo soy el casual del equipo. Un casual tiene que jugar a la Hannah Montana. A ver, Dios, qué gran error. Búscame, ten un diccionario de sinónimo y antónimo, a ver si casual es sinónimo de sadomasoquista. A ver, Antonio. No, a ver, bueno, espera un momento, que tengo aquí justo uno en el iPhone y voy a mirar un momento. Te voy a banear, Antonio. Oye, una cosa, ¿o importa que sea en inglés? A mí sí, me da igual. A ver, vamos a ver lo que dice en inglés. De sadomasoquismo. De sadomasoquismo. Un momento. Casual. Pero espera, bueno. Casual, estoy escribiendo casual, un momento que lo escriba. Sí, pero no te pongas nervioso. Ya tengo la respuesta. Venga. Casual pone Lipcock. Vamos a ver qué pone en sadomasoquismo. Esperaros que esto va un poco más. A lo mejor pone Your Father. Si es en inglés. Pone Ravenflow. Ah, pone Ravenflow, pero ¿qué coño es esta mierda de diccionario? Entonces, me dejó el juego de Hannah Montana y dice, en un día y un ratito me lo he sacado. Y dije, mis cojones, me lo acabo en una tarde. Señores, jamás me he jugado un juego en una tarde. Sí, del tirón, como un campeón. Pero dije, esto lo tengo que acabar ya, yo no puedo seguir con este sufrimiento. Aparte, yo os comento, tengo mucha gente en el PlayStation Network que estaban, ¡no! ¿Cómo has sido capaz? ¡El fin del mundo! Mira, era ya como, me daban taquicardias cada vez que veía mensaje de tal, mensaje de cual. Yo te mandé un mensaje porque justamente coincidí en una partida online del Hot Pursuit con Lady Gaga, con Madonna, con Kylie Minogue y con los Killers. Y dije yo, Pedro, tiene que jugar conmigo. Pero tú, no, yo estoy con Hannah Montana. Y tú, no me puedo creer que me dejen por la puta Hannah. Sí. A mí y a todos los demás, ¿no? Bueno, resumiendo, yo soy un casual gamer, as you know, como todos sabéis. Pero Hannah Montana me superó. Jamás he jugado un juego tan malo como ese. Yo, después de escuchar la review de Hannah Montana, es que me meto los dedos y vomito. Vamos a ver, ¿cómo puede hablar con esa corrección? Con ese detalle. Es que yo digo, cada vez que escucho el último programa, digo, este tío no jugó el mismo juego que yo. Tuvo una corrección. Yo entiendo que el tema, por lo que él lo ha jugado, ha sido por ayudar a jugar a terapia a los niños. Vale, pero es que no puede ser tan correcto con un juego tan mierdero. A ver, a mí me apetecía hacer una cosa porque no se hubiese hecho nunca con ese videojuego. Aquí muchas veces en Confesiones de un Jugador nos gusta experimentar. Hacer una cosa que no se hubiera hecho nunca con ese videojuego. Jugarlo teniendo más de 18 años. O sea, wow, Confesiones siempre innovando. Pero, de verdad, yo pongo el juego y digo, bueno, yo como estoy curado de espanto y soy un casual, pues me lo voy a pasar bien. Encima, me voy a sacar el platino en unas horas, pues de puta madre. Pero claro, nadie me avisó de lo que me esperaba en el camino. Según meto ese juego y ¡hello, Miley! Un juego que se supone que está en castellano. Entonces, si te quedas parado, te dice en inglés, ¿a qué cojones esperas? Pero sin cojones, claro, que es para niños. What are you waiting for? I haven't got the whole day. Como, no tengo todo el día. Y todo en inglés. Yo, hostia, espíritu, ¿qué me está hablando? Si esto está en castellano. Eso. Me quedo alrededor de mi padre. Que además, yo, hello, daddy. Como lo iba a donar, en vez de comprármelo de importación a 10 libras, fui al game y pagué 20 pavos por tenerlo, por el lujo de tenerlo en entonces, español. A mí, lo que me hace gracia es que un juego que te sacas el platito de vino en 4 horas, encima te diga, es que no tengo todo el día. Claro, yo tenía que parar porque es que me daban catástisis, yo ya me ponía enfermo. Entonces, un juego, primero, la traducción fatal, porque si tú estás jugándolo en castellano, no quiero oír cosas en inglés. Porque es que de verdad me desconcertaba. Y yo ya me había hecho a la repugnante voz en inglés, en castellano. Y a veces suena en inglés. Y era todavía peor. Pero era todavía en peor. Inglés está mejor. Yo tengo la explicación. A ti por jugarlo te dan el platino. A los que doblaron el juego, no. Con lo cual dijeron a mitad de juego, a tomar por culo, que no aguanta esta mierda. En serio, he visto películas porno mejor dobladas que este juego. Hombre, hoy ya va diciendo la verdad, Pablo Montana. Entonces, de hecho, yo no falté a la verdad. Lo único, y ahí venía lo que yo quería conseguir. No, nunca faltaste a la verdad. Era decir buenas palabras lo que ibais a encontrar en el juego. Dedicarle más tiempo y más seriedad que no le ha dedicado nadie en el mundo. Sí, pero una cosa es no mentir y otra cosa es ocultar la realidad. Que es muy diferente. Oye, yo quise hacer mi review. Oye, y yo puse ahí mi sello. No, escucha, chapó. Tú sí que él hizo la review más larga. Y está haciendo contra review. Tú puedes hacer una más larga todavía diciendo la palabra mierda más veces. Vale. Entonces, eso por un lado. ¿Cómo mezclar español y castellano de forma patética y anormal? Realidad, otra. ¿Cuándo has visto un videojuego donde están los personajes hablando, pero unas conversaciones que te cagas y no abres la boca? Y estaba, y yo, ¡son ventrílocos todos! ¡Son ventrílocos! Y yo, ¿ah? Hasta los Sims o Little Big Planet hablan más. Pero tío, ya, así, ¡no abres la boca! Ya. ¡Oh, Miley! ¡Porque nos vamos a ir a comprar ropa! Y la tía, moviendo los brazos y todo, todo excitada, y no abría la boca. Zorra, no me lo creo. Oye, y para comer, no. Te queda igual de... Pero eso, bueno. Otro tema. Imaginaros un juego cualquiera. Acción en tercera persona, como es Hannah Montana. Entonces tú coges y vas en la pantalla hacia la derecha, joystick hacia la derecha. Se mete por una puerta y en vez de seguir a la derecha, de repente tienes que ir de frente. Es decir, no guarda lo que es norte, sur, este, oeste cuando entras de una puerta a otra. Te quedas como... Le da a la derecha y te mete otra vez de donde has salido. Y dices, ¡su puta madre! ¿Pero quién ha diseñado este juego? Eso es horrible. Es que es horrible. Una puta mierda de juego. En concreto, pero de verdad. En el mercado, que es el segundo escenario del juego, hay una avenida de tiendas, tal. Y es que le da a subir arriba para entrar a la tienda. Y el problema es que, claro, te cambia la cámara y tú que le estás dando para arriba. Y te sales de la tienda. Es que es muy fuerte. Entonces, de verdad... Eso se saldrá porque el personaje ha visto su propio juego en el stand y entonces habrá querido huir. Dios. Me estáis dando ganas de jugarlo. Mira, ahora, no. Ahora, eso os sí. Os juro que me estáis dando ganas tiene de jugarlo. Tiene una parte que a ti te gustaría, Antonio. Cuando lo sacas de la consola. No. Cuando le das a apagar sistema. Es vestir a Miley, a Hannah Montana. Porque, no, tío, la puedes vestir como una zorra, como tiene la gana. No se pasa el dedo porque le anda poco movimiento. Mira. Pero es que... Porque te digo una cosa. Cuando empieza. Oh, he sentido mal. Pero es que con lo que acaba de decir... Es que dice la Hannah, ¡ay, estos pantalones! ¡Ay, qué bien se ciñen! Y yo, ¡claro, que son de sordomudos! ¡Se te ve el coño, guarra! Yo, ya. Pedro, he de decirte que hay... Me han contado que hay páginas donde salen mujeres desnudas o semidesnudas en internet. Deberías ver eso porque quizás es más divertido y va más directo. Porque, por favor... A ver, de verdad, yo que soy un casual, jamás recomendaría este juego. Jamás le diría a nadie que no fuera un compañero de confesiones que pase por lo mismo que nosotros. ¿Y a una niña de 7 años? Yo creo que la niña de 7 años, su intelecto es muy superior a lo que te ofrece este juego. Por supuesto. Es verdad, yo hablo con mi sobrino o sobrina de 3 años... Y me cogen el ratón, lo sabes tú, el ratón del ordenador, te ponen tu canción, el pause, el vídeo, le pongo esto y me lo tiran a la cabeza. Y en algún ocasión te han dicho, ¿eran tus sobrinas? Tito, ¿por qué Hannah Montana se le vestía hecho una zorra aquí cuando enciendo la Play? Eso, ¿te lo han llegado a preguntar? Nunca me lo preguntarán porque jamás meteré ese disco otra vez en mi Play. De verdad, para que yo diga eso de un juego, yo no quiero decir nada, pero esas niñas tienen una Wii en su casa, ¿eh? Y están creciendo. Lo bueno es que Hannah Montana ya se va pasando de moda. Yo sé que la distribuidora de este juego jamás nos mandará ningún juego. Jamás. Porque por cierto, ¿quién distribuye esto? Vamos a dejarlo bien claro que no nos lo manden. Jamás. Porque jamás se puede hacer peor publicidad. Ahora, eso sí. A quien le guste... Hombre, es un juego de... Hombre, como no lo hemos pensado. De Disney. Coño, de Disney. Ah, no, pero está distribuido por Atari. Hostia, anda, hostia, como las máquinas que jugaba yo de Oye, ¿os, puedo cre- ¿os podéis creer que yo en este programa voy a hablar de un juego de Atari y voy a hablar bien? Es que Atari tiene juegos buenos. Sí, bueno, pues este no es un juego, esto es un atentado, no es un juego. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante de Hannah Montana. He hecho una review, yo creo que bastante diferente a la de Pablo. Y ¿Qué es el peor juego que has probado en tu vida? Sí, con diferencia. Con diferencia. Y una pregunta, porque yo sé que tú has jugado menos que Ravenflow. ¿Es el peor juego que has jugado jamás, Ravenflow? No, ni de coña. Bueno, pero sí, sé que no es tan malo porque tiene trofeos. Pero si no tuviera trofeos, ¿sería el juego más malo del mundo que has jugado? Dejadme que cree una dinámica interesante para el programa de hoy. De hecho, hoy voy a hablar de un juego peor que Hannah Montana. Madre mía. A ver... Y hasta ahí puedo leer. Me den miedo. Bueno, y en contraste con este juego tan lindo que he jugado esta semana, he jugado a otro juego que se llama Ken and Lynch 2 Dog Days. ¡Dios bendito de mi vida y de mi santo corazón! Después de esa mariconada llamada Hannah Montana, lo primero que hago es meter... Espera. Lo primero después de Hannah Montana es hacer esto... Esto y esto. Bebemos para olvidar. y meto en mi consola Kenan Lynch 2 Dog Days. Y según empieza el juego, me veo una escena de tortura, dos tíos atados, Ken y Lynch, cortándole con una navaja y torturándolo. Y digo, ¡hostias! ¡Hostia capullo lo que estoy viendo! Pero es que juego en la primera parte, la primera escena, persigo a un chino mierda y según lo pillo... Con una tía en bolas. Y según lo acorralo, se corta el pescuezo y se corta el cuello. Mira, como es en la primera pantalla, te permitimos sí, ese sí, sí. spoiler. Y no voy a decir nada más. Para pero... mí es un spoiler, porque no he terminado la primera pantalla. Entonces, ¡qué mierda! Digo, señores, pero vengo de jugar, de minutos, comprarme mira. Ropa, y ahora empiezo con esta violencia extrema, y digo, hostia, pijo. ¡Qué claro, cambio! Tú encendiste, pusiste el juego y viste a los dos tíos desnudos y dije, voy a vestirlo. Y de repente viste que le estaban cortando y torturando y fue un flash. No, que fue un shock. Y dije, hostia, que le echo la pota, pues porque ha pasado rápido la escena. Pero creo que vuelve luego más adelante, ya veremos. Bueno, Kenan Lynch, Dog Days. Juego de acción. Bestia, como el solo. Bestia. Un puto shooter. Divertido, me encanta el toque que tiene porque lleva como una cámara de Super 7. La cámara al hombro ahí. Y van corriendo. Marea y me un mola. Poco a veces. Marea, pero me mola. El tema es que cuando coge al Ken y se pone a correr a toda hostia, parece como en Blur. ¿Sabes lo que es Blur? En las carreras de calle. Y se ve así a la velocidad que te marea. Pero esto qué pijo es. Pero bueno, no he avanzado mucho en el juego, pero lo que he jugado me ha gustado bastante. Me recuerda a Shanghai cuando estuve allí porque yo estaba haciendo turismo. Coño. Con lo cual para mí tiene un significado especial este juego. Y poco a poco lo iré jugando. ¿Tú nada más que has jugado la primera pantalla o has avanzado más? La primera pantalla. Joder, es que me ha llegado hace muy poco. Y lo peor es que me acuerdo de Antonio que decía, es que me marea en el foro. Digo, capullo, si he avanzado 3 minutos. Pues ya me mareé y tenía otro juego que voy a comentar. Pues tienes que jugarlo porque a mí, desde luego, me está gustando. Me han llegado varios juegos juntos de mis pedidos navideños y entonces ahora pues me he juntado con 4 o 5 juegos. Entonces ese pues jugué un poquito, he jugado a todos, pues un poco por ver estar, pero vamos, me estoy centrando en dos de ellos. Pablo, después... como nos habló de él la semana pasada, pues la vamos... La semana pasada no hablé de él, la anterior la a lo anterior... mejor... Pues no voy a dar mucho. Ahora, he jugado a dos juegos más. De esto muy breve, porque lo bueno y breve de dos veces bueno. He jugado a Magician Lord. Es un juego retro. Y mira que yo sé que no me gustan los juegos retro. Pero dije, bueno, voy a echarle un ratico Magician Lord. Que es un descargable de la PlayStation Network. Que para los que seáis Plus, los enchufados, los Plus, es gratuito. Este mes, vale. Juego en 2 dimensiones. Retro de los caminos me gusta. Oh. Pantalla derecha, izquierda, de arriba para abajo. Y de abajo para arriba, ya es muy complicado. Eso sí, tienes 2 superacciones. Una es que puedes saltar y la otra que puedes disparar. Complejidad máxima. Para un caso sería el paraíso. Pero bien. Según me pongo el puto juego de los cojones. Nada que comparar con Hannah, ¿eh? Esto es otro nivel. Es otro nivel. Y me follan una vez. Y 2, 3, 4, 5, 6. Y no paso del... No la primera pantalla, sino del primer módulo, por llamarlo de alguna manera. Digo, estoy hasta los cullons. Porque yo, en mis juegos modernos, que no son retro, avanzo en un juego 20 minutos y guardo. Y luego sigo donde me he quedado. Pero este, avanzas 15 minutos, te follan y tienes que repetir los 15 minutos. Y aparte tiene un boss al final de la primera parte que me cago en su puta madre, en su muerto hijo de puta, así te diera algo y te pudriera en el infierno. Créeme, cuando terminó ese juego, ese malo se fue a su casa a programar Hannah Montana. Pablo. Bueno, a ver. Di algo porque creo que tú también lo has tocado. Sí, yo también lo he tocado. Esto es un juego de Neo Geo, ¿sí? Que en su día pues era la leche técnicamente. Ahora se edita bajo el sello Neo Geo Station, que es el favorito de los hardcore gamers que no tienen ojo. Porque vamos, es que vaya. Lo de los píxeles como puño sigue estando ahí. Lo que pasa es que este juego, que está resuelto, como ha dicho Pedro, con un scroll lateral, izquierda, derecha, arriba, abajo, en dos dimensiones, tiene unos píxeles, digo, unos sprites bastante considerables para su época. Técnicamente estaba muy bien en su momento, pero es verdad que, aunque los píxeles no son tan bestiales como los del Samurai Showdown. Pues es que píxel a mí me da igual. A mí lo frustrante de esos tipos de juegos ya. Es que espera. Te dejan guardar. La cosa, Neo Geo en su día lo que hacía es que cogía ideas y las reforzaba con esteroides, pero bestialmente. Y hacía unos juegos tecnológicamente que eran increíbles. Era el sueño dorado de todos los compradores prepúberes de hobby consolas. Sí, sí. Bueno, y además... Y yo era el primero. Era curiosísimo. Bueno, antes de Game Love o de Electronic Arts hoy en día, existían ellos. Lo que pasa es que hacían unos productos de una calidad, a veces, pues muy buena. Lo curioso es que tú, Pedro, que a lo mejor no lo sabes, había unas máquinas de Neo Geo. Y ellos lo que te vendían era una consola, que eso en su día no era posible, tecnológicamente, salvo con esta. Te vendían los juegos exactamente igual que tú los tenías en recreativa. Era un consolón espectacular, técnicamente increíble. Para que se te vayan tres vidas, la de duro y cinco duros que se le diera la piña en este juego, tío. ¿Sabes lo curioso? Esa es la filosofía de ellos. Sí, lo curioso, Pedro, es que la consola esta costaba 80.000 pesetas de la época. Estamos hablando de principios de los 90. Y además también estamos hablando de unos juegos que cada juego, el más barato, eran 16.000 pelas lo que costaba y luego los últimos lanzamientos 46.000 pesetas. No sé qué niño tendría esa capacidad. Ah, yo conocía a uno en mi instituto que la tenía. Joder. Y además, joder, la jugué. Sería el hijo de la polla roja, porque vamos. Mira, yo no sé cuál es la movida. La cosa es que muchas veces te contaban historias de unos que se iban a los muelles de Barcelona a comprar juegos porque los vendían, yo qué sé, 10.000 pesetas más baratos. ¡Guau! Wow. Me creía que iba a decir que se iban a los muelles de Barcelona a conseguir dinero. Digo, joder, no quiero saber cómo. No, bueno, eso es lo que era Neo Geo. Entonces tú cuando veas un juego de Neo Geo Station tienes que saber que tú estás teniendo el lujo de... Te están vendiendo como lo que nunca tuviste, ahora lo puedes tener por un precio. Pues tengo una cosa, ya tengo dos. Ya, tienes dos. Y encima gratis. Esto, a ver, si tú no tienes PlayStation Plus, te cuesta 9 eurazos. ¡Ni de coña! No gastéis. Es un atraco. No tiene trofeo, no tiene nada. No. Ni siquiera. No tiene los filtros que tienen los emuladores de Neo Geo. Es que tú, en el ordenador, pues hay emuladores muy buenos de Neo Geo hay varios, y tú juegas a un juego de Neo Geo, que por cierto, en el emulador es gratis, y se ve muy bien, se ve mucho mejor. Hay unos filtros que te cagan. Lo que pasa es que el gran añadido que han hecho aquí es el multijugador online, cosa que los emuladores no resuelven. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres jugar un Metal Slug o un Summer Showdown... Pero bueno, que ya nos ha comentado alguna vez Pedro Salva que el online va como el culo. No lo sé. Yo hablando sobre el papel. La cosa, este juego hemos dicho que es de scroll lateral tal, y por su dificultad y por su potencia gráfica y tal, me recordó un poco a un juego clásico de la Amiga 500 que es Shadow of the Beast. Un título de Psygnosis, que es lo que después, en su día, muchísimos años más tarde, se convirtió en el Liverpool Studio de tu amigo... De hecho, tú conoces a alguien del Liverpool Studio. Lo han hecho a la puta calle. Vaya. Bueno, pues... me recuerda al Shadow of the Beast. Un juego técnicamente que era un portento. Que tenía un scroll así lateral, súper bonito, con varios planos de profundidad y tal, aunque tú ibas en 2D. Pero que tú avanzabas 5 pasos y te mataban. Aquí al menos te dejan la consideración de que te dejan llegar al monstruo final de la primera pantalla. Que exactamente igual... que unos cuantos monstruitos que te has estado matando antes, pero con la diferencia de que da igual que vayas con el mejor power-up, que te hayas convertido en ninja, que tiene dos toques más de vida. Da igual. Te folla igualmente. Y eso es la primera pantalla, ¿sabes? Pablo. Dime. Son 15 segundos, ¿puedo hablar? Sí, es que se llama invasión. Luego quéjate. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno! Vuelvo a mi tono de voz. Te recuerdo que eso de gritar es una cosa... ¡Estábamos lejos del altavoz! Escucha, el último que he jugado. He jugado al Tetris de EA. Porque quiero follarme al señor Salva. Porque como los juegos de lucha siempre me va a dar de hostias, no voy a poder con él. Dicho, el Tetris me se da a mí más mejor. Y digo, voy a practicar un poquito. Y he estado jugando al Tetris, que por cierto, me encanta. No es... Ya lo habéis jugado. Es retro. No, perdona. Retro serás tú. Retro serás tú, porque el Tetris... Y Magician Lord. El la 360. De hecho, la PSP2 seguramente también va a salir. Va a ser retro. A ver. Te da tal diversidad de diferentes Tetris, de verdad. Tienen mucho... variedad para jugar. Oh, tienes hipo. No me toco los cojones. Bueno, Tetris. Me estoy entrenando para vencer al señor Salvespín. Lo conseguiré, seguro. Pabla Montana, me hace así para abajo con el dedo. Deo, que es murcianico, que no dedo. Pero yo creo que me lo follaré antes o después. Porque me estoy entrenando. Así que reto públicamente al señor Salvespín a una partida online. Y a estos dos caraculos que tengo delante mío también. Para que nos juguemos los cuatro. Yo tengo otro reto. Paramos un momento el programa y te pego un folle. No. Después. Vale, vale. Que si no se hace muy largo. Cuando yo no esté, que me... A ver, señor Rosa, aquí os follamos toda la puta río. ¿Es que te da miedo que te ganemos o qué? No, me da miedo que me follen. Yo, que perderme da igual. No entremos en esos detalles. Bueno. Pero que me folléis vosotros. Y hoy, no sé si habéis dado cuenta, pero todavía no... ¡No has hablado de música! Ni de música ni de lo que estoy bebiendo. Que siempre lo hago al principio. Bueno, hombre, estoy bebiendo una clásica, que es la cerveza especial 1516 de Carrefour. La verde, como yo digo, porque, oye, ¿llegaste a beberte la cerveza esta discount de Carrefour? Nos quedan ahí unas cuantas. Pues antes o después habrá que echarle en algún mejunje de esto. Yo no la he probado. Yo no la he probado. Pues tampoco está tan mala, pero claro, cuando te pones a hacer catas se nota que no es tan buena. La limpidez. Y eso es lo que estoy viendo. Y luego, ¿qué música he escuchado? Oh my God, my fucking God. What a group. ¡Qué pedazo grupo! El mejor grupo español que ha parido este país en el siglo XXI. Se llama Vetusta Morla y vienen al SOS. ¡Uy! ¿No los conocías? Claro que los conocía. Pero ha sido una... ¡Ay, perdón! Una gozada enterarme que vienen al SOS. Porque fue tal mi frustración el año pasado, cuando no pude verlos en directo, que tenía esa espina clavada en el corazón. Mira, yo vinieron a una sala pequeña, de puta madre. Tuve la idea de casarme la semana anterior, con lo cual me vi de viaje y no lo pude ver. Luego vinieron, un amigo tuvo la idea de casarse esa semana y tampoco pude. Luego volvieron a venir y tampoco pude por no sé qué historia. Y ya por fin espero poder, tengo la entrada. Yo también. Para mí va a ser uno de los imprescindibles del SOS. Total. Ese concierto, normalmente en el SOS... En años anteriores, como que los grupos extranjeros, y digo, The Prodigy, a Franz Ferdinand, tal, que tenían como mucho tirón. Pero es que estoy seguro que siendo grupo español, Vetusta Morla va a petar el sitio para que lo vean. La gente no va a estar viendo a otro. Totalmente. Va a ser pasado, un conciertazo. El año pasado estaba DeLorean y estaba más petado eso que la muerte. Pues sí, yo los vi. Pues esto va a ser la rehostia. Para mí va a ser uno de los conciertos del SOS. No sé si lo había escuchado, pero de verdad, el mejor grupo que ha parido este país, Vetusta con V, Morla. Tienen un primer disco, que es Un día en el mundo, pero si te metes en su página web, tienen un EP que se puede descargar de manera gratuita y se llama Mira. Correcto. Que tiene, bueno, algunas canciones... De son repetidas. Sí, lo que pasa que para el disco ya comercial, pues son como versiones diferentes, son versiones más primigenias. Más si no primitivas. Había escuchado ninguna, por ejemplo, yo recomendaría una canción que se llama La cuadratura del círculo, por ejemplo. Pero vamos, casi todas sus canciones son obras maestras. Ese disco lo puedes coger por desde la primera hasta la última. No, y es que es buenísimo. Y te encanta. Es que hace tiempo que no se pare un grupo así. De hecho, lo comenté en el foro y Tyler lo está escuchando y dice, joder, me habéis descubierto un grupazo. Y la gente que lo escucha es que le mola. Es un grupo sin promoción, sin nada, que ha crecido como la espuma. Como la espuma de la cerveza del señor Rosa. Sí, me puedo afeitar con esto que me he echado. Y yo creo... Es un grupo que empezó desde lo indie y ellos solo... Pero es que son indies. Son indies, pero me refiero que no han tenido una promoción. Ninguna. Y simplemente con sus directos creo que son alucinantes. Tiene que ser la hostia. Pues con su disco y con sus directos han sido uno de los discos del año... del año 2010. No, del año 2008, 2009 fue. Fue del año pasado. No. Preguntárselo a Marty McFly, que creo el pasado que no el anterior. Con más certeza que vosotros. De todas formas, para mí es que no fue el disco del año, es que para mí es el disco del siglo. En lo que llevamos no he escuchado ningún grupo español que me haga un disco de esa calidad. Un disco así, lo hacen en lengua inglesa o no anglosajones, y es que se follan a la Madonna, a la Kylie, a Udo, se follan a todo Dios. Es que de verdad... Me veo a los petustas aprendiendo inglés, porque vamos... Por follar... Es que es un pedazo disco. Yo no sé si van a sacar disco ahora. Yo no he leído nada. Pero venir a tocar aquí al SOS para nuestro deleite, lo vamos a tener. Y con esto y un bizcocho, acabo un 15 segundos de gloria. Una cosa. Dime. No, termina tú y ahora digo yo una cosa. Es que es para que no corte este, que está ya con el dedo para cortar la grabación. Vale. Pues eso, señores. Os quiero, pijo. Con la... Propaganda que estamos en shock, joder, nos tienen que regalar algo. Si es que yo me compro mi entrada. No, pues yo también, pero yo qué sé, pues porque sea por decir... Oye, nos podían dar los pases para la prensa, que tenemos acceso a la zona VIP, y los nuestros los regalamos. Nos sorteamos o algo. Eso, los sorteamos. Señores, si nos dan pases de prensa para el SOS, nos comprometemos a sortear los nuestros. Nosotros, y vete, que es que yo creo que nos haya escuchado varias veces seguidas, de esto que nos da un puntazo, parecemos publicidad viral. Solo que publicidad viral que va cambiando. ¿Nos paga Ubisoft? Pues Assassin's Creed. ¿Nos paga Sony? Pues Heavy Rain. Disney no tuvo dinero suficiente para dejar a Montana. Y ahora están pagando el precio. Mis señores. ¿Nos paga la región de Murcia? Pues yo, yo admito que soy muy puta, pero yo no me vendo. Yo digo lo que opino y lo que me parece. Yo creo que aquí... Esperad que trague patata. Traga. Yo creo que aquí ha quedado bastante claro que no nos vendemos. Si no, que se lo digan a los de... ¿Cómo se llama? Los de Hannah Montana. Pero que esos no nos lo han regalado. Lo hemos comprado. Hemos comprado Hannah Montana hace un rato que dije que os quería y que se ha acabado mis 15 segundos, cojones. Aquí me entrometo en los 15 segundos de gloria de Mr. Pink, Mr. Rosa, Antonio Rosa. Pero hello. Es que te echábamos de menos. Don't shout. Don't shout, ok. Thank you. Ok, Pablo Montana y yo, Pedro, te echábamos de menos. ¿Cómo estás? Estoy mucho mejor que el niño que vaya a recibir a Hannah Montana. Pobrecito. Lo que, vamos, estará el hombre ilusionado. Ay, hoy van a traer a mi habitación juegos nuevos. Se y le caerá a una niña. No es por ser sexista, bueno, pero... Lo mismo, ¿eh? La verdad es que ha sonado fatal. Oye, no hablemos, como he hecho yo en el foro, de la violencia rosa y el machismo rosa. Vaya, oye, eso del... Por cierto, cuéntanos qué demonios es eso para quien no haya leído el foro o quien no se pase por el foro www.confesionesdeunjugador.es. Yo sé, mira, es que se ve que está haciendo prácticas con copiar y pegar, porque yo dudo que se haya leído ese rollo que puso, si es que yo... Es que dudas de que lo he escrito yo. ¿Qué? ¿Dudas de que lo haya escrito yo? Me acabas de dejar muerto. No, dudo no, lo sé seguro que no. O sea, ningún tipo de duda. A ver. La duda queda fuera, o sea, yo confío en ti plenamente. La duda ofende. A ver, os voy a decir una cosa. El señor Rosa... A veces muy cabrón, ¿eh? Pero muy, muy cabrón. Y otra vez te lo pones, ¿no? Yo me tiro el dedo, no voy a decir dónde. Y dije, mira, estoy hasta los cojones de... de lo que es el machismo. Porque él es muy machista, como pasé por delante de una Kinect y la miré, me di cuenta de que no la necesitaba. Y dice, atención, y como un hombre caminé y pasé de ella, no me la compré. Y digo, pero qué machista. Y dije, tengo que buscar una mesa nueva rosa. Y busqué machismo rosa en internet. Coño, y descubrí lo que era el machismo rosa. ¿Lo cuento yo o lo cuentas tú? Yo es que no me lo leí, cuéntalo tú mejor. O sea, tonto capullo. Me responden, me has dejado muerto. Y no, pues, se lo ha leído. Mamá, es que leí los primeros 50 renglones. Cuando vi que eso parecía una tesis doctoral, dije a tomar. Vale, machismo rosa. Espera. Hay un machismo. No. Es que cuando vamos a hablar de estas cosas, yo solo se me ocurre una solución. Vale. Madre mía, vamos a salir de aquí, bonito. Bueno, sabéis que el machismo todo el mundo sabe lo que es, pero hay un machismo que se le denomina rosa. ¿Por qué? No porque sea un machismo mariquita, sino porque es rosa, como el señor Rosa, que tampoco es mariquita, todo se ha dicho. Ni machista. ¡Hombre! De eso hablaremos después. ¡Madre mía! Eso hablaremos después. Del machismo del señor Rosa, cuando pasa delante de la Kinect y como un hombre camine se aleja de ella. Pero déjame que cuente el machismo rosa, yo te dejo. Vale, machismo rosa, cuando una luego, mujer... Cuando, déjame 5 segundos de gloria para que yo... Rápido. Machismo rosa, cuando una mujer se le trata machistamente de delicada, de especial. ¡Ay, pobrecita, es una mujer! No puede coger la caja. ¡Ay, no! Eso no es un trabajo de hombres, es de mujeres. Eso es puto machismo rosa. Tanto ella como tú, como yo, podemos hacer el mismo puto ella. Trabajo. Ella es la mujer. ¿Qué mujer? La hostia, Pablo. Hay que explicártelo todo. La verdad es que tienes que dar gracias a que mi apellido es Rosa y no Pérez. Porque para encontrar el machismo Pérez te la hubiera visto. No, pero Rotoncito Pérez también tiene lo suyo. Hombre, sí, pero los dientes de los niños y de las niñas, bueno, se los lleva. El machismo Rosa. No que a las mujeres Pedro. No hay que darle un trato especial porque es una mujer. ¡Ay, qué más delicada! ¡Ay, es que queda muy bien de secretaria! Es un puesto de mujer, claro. Vamos a ver, porque te la pone gorda y te la quiere follar. ¡Claro! Eso es machismo rosa, cojones. No le pegas, pero bien que le metes pollazo. Es que no. Eso es machismo rosa. Que quede claro. Y una pregunta. Aparte de que si juntas machismo y rosa en Google sale eso, ¿hay alguna actitud mía o conducta que me relacione con ese tipo de...? ¡Sí! De... ¿Sí? ¡Hostia, que no te me cuento, Kinect! ¡Te cuento! El señor Rosa dice, yo que he sido un hombre de verdad machote como yo solo, he pasado delante de la Kinect y no me lo he comprado. Y yo dije, machismo, eso es machismo puro. Hombre, y duro. Hombre, si fuera machismo rosa... Y ha sido del señor Rosa. Claro, pues es que como la dependienta no estaba buena, dije, ¿para qué me lo voy a comprar? Hombre, por favor. Si me lo hubiera puesto gorda, lo mismo hablo con ella, y me lo compró. Mira, soy unos putos, o sea, cavernícolas, es este. Y este tipo de cosas me avergüenzan. Solo puedo decir que... A mí también me avergüenza, ¿eh? Confesiones de un jugador ni siquiera se responsabiliza de las declaraciones de su propio participante. De sí mismo. No, yo no creo... Ni machismo rosa ni hostia. Simplemente represión. Pero no es malo a veces reprimir... Vamos a ver. Cosas... Espera. No. No es malo a veces reprimir cosas. Mira que se compró, no se cortó a la hora de comprarse el PlayStation Move, que era un buen campo de prueba para lo que iba a venir. Pero porque servía de consolador. Por favor, un momento. Servía de consolador. Que yo sepa, no lo ha usado ni siquiera para eso. Entonces dice, pues ya que he visto que no lo voy a tocar, ¿para qué me voy a gastar el triple? Sí. Yo estoy dando mi argumentación. Te recuerdo que yo soy licenciado en psicología y puedo hacer... ¿Sabe lo que estás pienso? Estás de puede hablar por mí. Señor Rosa, gracias por venir. Vamos a ver. Primero, todo surgió porque estaba el día sin IVA. Y puse en el foro, siempre que veo si el día sin IVA, tengo tentaciones de comprarme el Kinect. Vale. Luego fui para allá el día sin IVA. Había un huevo de gente. El Kinect, reconozco que estaba a buen precio con lo que vale. Se quedaba en 113. Es de las pocas cosas que no subieron de precio para ese día antes. Entonces, tal. Pero pensé, vamos a ver, Antonio. Te ha llegado tal juego. Tienes este juego. Tienes el otro. Tengo así como 20 juegos sin terminar. Y el Move, Antonio, y sin tocar. No, y tengo la Wii. Y es que no lo toco. Yo sé que no voy a jugar a nada de eso. Y digo yo... Y aparte que de Kinect han salido 4 juegos de los cuales ninguno es para decir ¡Dios, lo necesito! En realidad han salido un montón de juegos de mierda. Pues, como para Wii. O sea, no, Wii tiene juegos muy buenos, pero hay una cantidad de la panera del horror, no, es la panificadora, o sea, del horror, me refiero. Quiero decir, y yo dije, pues ahora mismo no es que, es que no voy a aprovecharlo, prefiero aprovechar mi tiempo. Entonces dije, a ver, pues voy a hacer. Y entonces sí, hice así una especie de... ¡Calla! ¡Un momento! ¡Cállate! Y déjame que te explique eso. Vamos a ver. Dije, voy a poner así en plan cachondeo en el foro, en plan rollo épico. Y el héroe se acercó y miró a los ojos a Kiné y no sé qué, no sé cuánto. Y ya está. Pero tú, con pajas mentales de secretaria, que no sé qué. Y, que no. Que yo te entendí, que lo viste. Pero especificalo porque me van a tirar piedras. Es como si tú dices, yo abro paréntesis, explicas todo lo que has dicho ahora, dices, yo abro paréntesis y he hablado 3 minutos y lo he explicado, cierro paréntesis. Ese paréntesis no estaba en el foro. Y luego dice, como un buen machote y hombre que soy, lo miré a los ojos, pasé de él y me alejé. ¡Claro! Pero no, porque, pues no, pues no, como decir, no, como un campeón. Sí. Como, no, bueno, como, bueno, que esto es una anécdota, que no hemos reído pero mucho. Pero una anécdota, pero especifica luego que parezco a un cabrón. Que no, que no, pero, que tú no eres machista. ¿Qué es la definición de encontrar en el Google? Pero hostia, pues explícalo desde el principio, cabrón, que me has puesto verde. A mí, es que... ¿A ti no, coño? Como salga en Hannah Montana 2, te lo voy a comprar para que te jodas. Mi madre ha dicho, por favor, no hables así de mí, que mi hijo me trata muy bien. Hannah Montana 2, te lo compro y te lo vas a comer, por cabrón. No va a salir nunca. No, pero a mí esto de... A mí esta, Miley Cyrus se hace un dedo. Esta locura del machismo rosa me recuerda a alguien cuenta una cosa y se apunta a la conversación la típica compañera esa que está grillada y que te cuenta su problema y tú dices, pero ¿por qué me estás hablando de esto? A mí me sonó a eso, y de repente lo leí y dije... Palibrea, ¿eh? Bueno, perdón. Vamos a escribir machismo palibrea. No, hombre. A ver, os voy a hacer una cosa. Espérate que Pablo está hablando, anda, por favor. Que me recordó a la locura esa, que no tenía ahí como... Por eso yo no lo terminé de leer, leí así como 17 renglones, y eso era el Quijote, y yo cuando iba por los molinos dije yo... Esto tampoco ni me va ni me viene. Bueno, volviendo al tema, señor Rosa, sus 15 segundos de gloria. Sí. ¿A qué ha jugado usted? Me quedan 2 segundos. ¿A qué ha jugado usted? Bueno, hemos parado un momento, hemos conseguido... ¡Cállate, hostia! Hemos conseguido amordazar a Pedro. ¡Que te calles de una puta vez! Oye, estamos jugando al Kane Lynch, pero con realidad aumentada. Estamos torturando aquí a un... De momento solo le estamos metiendo hostia. ¡Cállate! Yo le quitaría la mordaza, pero ¿y si cuento un chiste? No, vamos a dejarlo. ¡Cállate! Tampoco lo pongamos a hacer gárgaras con cerveza, no vaya a ser... Bueno, ¿a qué juego esta semana? ¡Venga, por fin! Bien, bueno. Antonio, la gente te está esperando. La gente me está esperando... ¿Le debo algo, dinero a alguien? No, coño, que nosotros te echábamos de menos y estoy seguro que nuestros oyentes también. Bueno, a mis padres que escuchan el programa, les quiero agradecerles. Bueno, ¿a qué he estado jugando? Resulta que es que he estado jugando bastante. Lo que más he estado jugando es un juego que ya habéis comentado por aquí. Pero no quiero dejar de dar mi idea. Vamos a quitarle la mordaza un poco para que hable. Cabrones, hijos de puta. Que sepáis que me callan la boca y me ponen mordazas. Venga, ¿de qué iba hablando? No iba a hablar de Assassin's Creed. Puede ir al aseo. No. Iba a hablar de Need for Speed. Yeah. Vale, he jugado a 2 versiones. En su momento hablé de la Xbox. Toma ya. Sí. Hoy voy a hablar de la de Play 3 y la de iPod. Pero tú eres Mr. Need for Speed. Oye, ya te veo en las discotecas. Ya te veo en las discotecas buscando más speed. Yo, a mí, por desgracia, en las discotecas me va a ver poco. Ya estoy pariendo, hijo. A ver, ha hablado de una droga, el speed. ¿Sabéis lo que es el spin? No, el spin. ¿Sabes spin? No, sabe spin que viene ahora. Ah, vale. Quería que hablabais de otra no, cosa. No, Pedro. No. Puedes mear ahora. Bueno, en su momento jugué a la versión de Xbox y ya en su momento conté que me encantó y flipé y tal y cual. Pero es que ahora como yo soy un pobre Silver, estoy jugando al apartado online. Bueno, ¿por qué no podemos acercar el micrófono al baño? Porque parece eso... Torrente 4. Sale de las cataratas del Niágara, están sonando por ahí. Bien. Bri consejo, amigos, cuando vayáis a mear y estéis grabando un programa de radio, cerrad la puerta. Muy bien. Siguiendo esto, vamos a seguir. Bueno, ¿qué online y qué? O sea, yo hay veces, yo mucho tiempo he dicho, ay, es que tal amigo, oh, es que tengo el Call of Duty, que tengo el Call of Duty, ¿qué tal? Y dicen, ah, yo es que nada más juego al online, no he jugado nunca a la campaña individual. Y yo pienso, hostia, pero esta persona, ¿cómo puede ser así? Y yo online a muerte con este juego. ¿Qué online más? ¿Pero has tocado la pantalla individual, o sea, el modo historia? Lo toqué cuando, bueno, el modo historia, tiene una historia apasionante. De esas historias que tienen los Need for Speed, ¿no? Entre el fin de negro y esto. Escritos por Laurence Kasdan y Francis Ford Coppola. Vamos, jugué al individual en su momento y me gustó muchísimo, pero es que el online es, o sea, es... Pero entonces alucinante. Esto te lo has comprado a posta para jugar al online. Totalmente. Me lo he... ¿Y hay gente en el online? Con un Mega Monday de esos que me salió por 26, 25, 26, 27 casi. Y alucinante, alucinante. Y cómo el juego cobra otra dimensión totalmente con el online. Totalmente. Además, una de las cosas muy chulas que tiene, que ya se intuía, ya lo intuía yo antes, que es el rollo este del autolog. Y es que, aunque tú quieras hacer la campaña individual, perdón, te plantea unos retos. O sea, tú te conectas y lo primero que te dice, tenemos varios retos. Y te dice... desafía a Leafcock o desafía al Chicho, porque por cierto es que hay mucha gente del foro aquí metida, ¿verdad que sí? Sí, sí, hay bastante. Y el caso es que nada más entraste y dices, tus colegas están vacilados que te han superado en esta prueba. Exactamente. Y te han superado en la otra prueba. ¿Tú qué? ¿Te vas a quedar de brazos? Además, cruzados. A lo mejor en la primera pantalla que tú la haces sin ningún tipo de fuste, pero como te han superado ya te picas. Y dices, hostia, qué cabrón. Y dices, no, voy a por él. Yo estaba muy orgulloso de que superé a Mr. Leafcock, a Pedro. En una de las primeras partidas que decía, soy Dios, pero el otro día encendí la consola y ¡buah! ¡Qué desazón! Mi gozo era un pozo. Me había superado y lo que pasa es que luego hay un apartado que pone número de intentos, y pone 19 cabrón. Intentos. Mira, el que la persigue la consigue. No, está claro. Pero aparte, eso es una parte del online, que el vacile de tu colega tal, sí, sí. No, pero te ha superado. O sea, eso realmente coge dado del online, pero tú realmente juegas offline. Estás en el modo historia, simplemente ahora, comparando con tus colegas. Sí, pero lo que es, a mí una cosa que me ha gustado mucho del online de este, y lo voy a comparar con otro juego que he jugado no hace uh-huh. mucho, es algún Call of Duty. Yo estoy hablando, por ejemplo, del Modern Warfare 2. Y en el Call of Duty, el Modern Warfare 2, por ejemplo, conforme vas jugando, igual que ocurre en Assassin's Creed, igual que ocurre en un montón de juegos, pues tú vas tu personaje va consiguiendo nuevos niveles, nuevas armas que son más precisas. Entonces llega un momento que tú eres un puto pardillo. Y si te compras el Call of Duty Modern Warfare cuando ya esté de bajón, que ha salido el nuevo, y ya la gente con la que te enfrentas lleva un año entero jugando, y dices tú, señores, aquí está mi Diana, o sea... puedo ir en calzoncillos y sin armas porque da igual, el resultado va a ser el mismo. Incluso tú vas ahí acechando, hostia, este lo tengo, lo apuntas y como tu arma es una mierda, tu personaje es una mierda y tu propia vida es una mierda, muere. O sea, el tío se gira. Tira la cabeza y dice, hola. Y no disfruto. Hola, señor Rosa. Yo, por ejemplo, no disfruto. O sea, yo entiendo que es un aliciente para decir, hostia, voy a jugar más, voy a conseguir más. Vale, sí, pero es que a mí eso no me sirve, yo acabas por culo. Y en esto, desde la primera partida, aquí sí que es cierto que conforme va ganando puntuación, vas ascendiendo de nivel, tienes nuevos coches que te permiten nuevas posibilidades y tal, pero realmente, a la hora de... Eso no me dice, nuevas posibilidades de follarte a los demás, ¿quieres decir? No lo he expresado bien. Nuevos coches que quizás sean más rápidos, pero este tipo de juego, o sea, yo he jugado con un nivel 2, 3... 4, y te puedes defender. Y en mi partida, nivel gente de nivel 20, que es el máximo, y la partida es igual de divertida. Y no te y es más la habilidad. No eres carne de... Pero es que una cosa muy importante. Dentro de una partida hay gente que tiene nivel 20, gente que tiene nivel 15, gente que tiene nivel 2. Pues yo me acuerdo que nos pusimos en el online el señor Rosa, el Chicho y yo, y los tres nos quedamos siempre los tres últimos porque teníamos coches peores. Iba a maquillar pero, eso un poco. Pero teníamos dentro de la carrera nuestra propia competición entre nosotros. Es decir, es divertido porque siempre tienes gente más o menos a tu nivel. Sí, no, lo que pasa es que nosotros jugamos. No, de verdad. Fue muy divertido. No es lo mismo, hostia, ya me han matado. Venga, espera a reaparecer. 56, 54. Y luego, no. Es diversión con, y porque nosotros jugamos en lo que era la carrera. Sí, y sí. La carrera pura, pues claro, si tú tienes un mejor coche, pues es normal que tu pues coche corra más. Pero están los Hot Pursuit, que son cuatro... Son cuatro policías y cuatro corredores. Cuatro. Los policías van a follarse a los corredores y los corredores a llegar los primeros y se pueden follar a algún policía. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí, los policías utilizan unas armas que son los bloqueos, están las bandas de clavos, están los helicópteros. Entonces, la velocidad de los coches no prima tanto como lo que es la habilidad personal. Entonces, tú, con un coche medio aceptable, yo estoy jugando con un coche que conseguí en el Biel 2 o el 3 y tú puedes ganar una partida sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues porque en ese momento has tenido más habilidad o incluso has tenido más suerte porque no te pilla un choque y la diversión es total, o sea, desde la primera partida hasta la última. Y yo la primera partida empieza fulanito de tal, nivel 20, y yo disfruté como un cabrón. Y no solo eso, sino disfruté que como un cabrón. Juegas en el mismo equipo con tus colegas, esto se quintuplica la diversión. Porque muchas veces. Exponencialmente crece la diversión, para hablar más fitnessmente. Entonces, y aparte, otra de las cosas que destacaría yo, Antonio, del online, es que conectarte son décimas de segundo. Muy rápido. No tienes que esperar. Muy rápido. No hay ningún jet lag, a pesar de que no viajamos. Hostia. Jet lag. Son un expediente X por ahí. No, es mi teléfono. Ah, pero le has dado a colgar, ¿verdad? Sí. Muy bien, lo primero es el programa. Vale, lo que digo. Y yo siempre he sido, y lo he dicho alguna vez, aquí en el programa he sido un gran fan de la franquicia Burnout. Y a mí una de las cosas que me ha gustado siempre de los Burnout, cosa que en la última versión, el Burnout Paradise, que es un juegazo, pero ha perdido una de las cosas que a mí me gustaba, que es la inmediatez. Es decir, yo me siento, me echo una partida de 2 minutos, de 5 minutos, lo que no, es no una ha carrera. Perdido, no, vamos a ver. Burnout Paradise. Sí. Espacio abierto, tal. ¿Quieres una carrera? Tienes que un poco como que buscártela. A mí me gusta llegar, menú, pim, pam, carrera, tal, pim, pum, y a correr. A ver, sí, pero es que para encontrar el tipo de carrera en el online, tal, también te lleva un tiempo. Eso es lo que digo. Que es ese juego lo perdió, es un gran juego en muchos aspectos, muy divertido, pero ese aspecto lo perdió en la última versión. Cosa que esta versión de Need for Speed, hecha por Criterion, la mantiene. Es decir, yo no sé qué, me voy a poner tal cual. No, pues mira, me pongo, incluso el online funciona tan bien que te puedes permitir, tengo 5 minutos, pues echarme una carrera con el que pille. Sí, y te lo pasa. Sí. Lo pasa que pasa, que te lo pasa también y dices, tú, voy a echar otra. Y voy a echar otra. Yo que no soy mucho de juegos de conducción, a pesar de que para mí el Burnout Paradise es el mejor juego que he jugado de conducción. Yo me pongo a jugar a este para echar 5, 15, 20 minutos y termino jugando 3 horas. Es que te engancha, es que es buenísimo el juego. Estamos aquí vendiendo de la moto a Raven Throw para que lo consiga, que queremos machacarle la carretera. Está siendo amarrete, tío. Yo lo único que veo es que nos repetimos mucho. Siempre... Pero si tú te compraras el juego, ya dejaríamos de decirlo. Si es para que te lo compres tú. Vale. Queremos jugar con me vais convenciendo. Yo, sin embargo, siempre estaba ahí de esto típico, digo, no voy a escucharle, venga, ya está. Resiste, Pablo, putéalo un poco más. Me lo voy a comprar. Eres tú el que lo juega. Porque además, este juego no es que me lo podáis dejar, porque lleva lo del pase online, que es una putada. Tenemos que comprobar un día si el rollo del pase online se puede compartir, ¿eh? Vale. Porque es una descarga, ¿eh? Pero vamos, no te lo vamos a comprar hasta que no te lo compres. No, que te lo compres, hostia, que te lo compres. Eres un amarrete. Hasta que no te lo compres, que no lo sí, hacemos. Que me lo voy a comprar. Venga, ¿qué? Suelta. Yo es que estaba ahí dándole vuelta. Y tenemos, de verdad, que en los próximos premios que hagamos, que en realidad no hacemos premios, es sentarnos a hablar un rato. El próximo año tenemos que hacer como un premio a The Band Game. Porque es que podemos hacer eso, o sea, por ejemplo... Porque el año pasado, de verdad, ¿cuántas veces...? Tiene el SOTY, por nosotros, el Band Game. El Band Game, Que es como, es que por nuestro estilo podemos hablar de juego del año, sí, pero ¿a cuánto hemos jugado? Pues, pero sin embargo, el Band Game es como, ¿os habéis cansado de escuchar esto? Yo, mira, te digo una cosa. Ahora mismo ha llegado un momento en que puedo permitirme comprar juegos más de los que tengo tiempo para jugar. No significa que sea rico, significa que tengo muy poco tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, estas navidades, pues, me importa, me compré este, me compré dos o tres más, pero te digo, los otros los tengo totalmente aparcados, porque este me ha absorbido. Hay muchos juegos que tú te compras y que te da igual, y si no... hay pero veces si que no te es de puta madre. Pero hay juegos que te absorben y dices, tú, joder, yo creía que no tenía tiempo y tengo un montón de tiempo. Mira, son las 4 de la mañana y estoy aquí. ¡De puta madre! Pero eso nos ha pasado con unos pocos juegos en la historia del programa. Y eso hay que valorarlo, ¿eh? No, no, está que eso es una cosa importante. Porque quiere decir que a más de uno nos ha gustado. Hasta el punto de que ya hemos hablado tanto que se convierte en una cosa que ya da un poco de vergüenza ajena sacarlo una vez más. De hecho, el cabrón de Pedro, en el programa pasado, me llega y me dice, de esto que estás preparando, ¿no? Un making of aquí improvisado. Estás aquí preparando. Bueno, Pedro, ¿a qué has jugado esta semana? Y dice, pues a Bioshock. Y digo, pero si ya lo hemos comentado. Bueno, y a Need for Speed. Y dice, pero si ya lo hemos comentado. Y me dio una argumentación, pues muy razonable. A ver, yo lo he dicho, siempre lo defenderé. Yo soy un caso a gamer. Yo no estoy aquí para hablar de las últimas novedades, sino de lo que he jugado esta semana. Y yo hablo con mis colegas de lo que he jugado y ha sido la semana pasada el Need for Speed y el Bioshock 2. Y además, yo no voy a cambiar mi estilo de vida porque hago un podcast. Es decir, yo hablo de lo que he jugado y punto. Yo, ya sabéis, no me dejo guiar por tendencia. Juego a lo que me sale de los cojones cuando me sale de los cojones. Y el que no le guste, que no lo haga. Yo lo voy a hacer así. Lo cierto es que yo hay semanas que he sentido la presión. Esta semana es una de ellas. De decir, joder, ¿de qué voy a hablar? No pasa nada porque aquí estoy yo para hablar de auténticas obras maestras de la infamia. Sí, sí, yo ahora te voy a proponer algunas. Ahora tengo eso sí lo tengo preparado. Bien, bien, bien. Bien, no, pero este juego ya te digo, joder, es que yo lo hablé en su momento cuando salió y Pedro también lo tocó, pero es que este juego realmente es que es lo que he estado jugando esta semana, es que no puedo mentir. Y hay una comunidad de foreros importante. Vale, vale, ya importante. Vale, ya me estoy pero engañando, ya está. Que sí, hemos hablado bastante. Antonio, ponme al día del iPod. El iPod, no, no, esa no, cosa no, tan de no, puta madre no, que nos no. ha hecho que nos ha hecho distintivo como podcast. Aquí se habla de juegos de iPod más que en ningún lado. Bien, pues está jugando, vas a flipar. Estoy jugando al Need for Speed Hot Pursuit. ¡Qué lo que dices! Coño, no, estaba a 79 céntimos y dije, para la saca. Pero de verdad, esto es una broma. Que el coño, promo sería si hubiera sido, ¡eh, gratis! Esto es una broma. Ah, broma. Broma, promo, ¿no? Es que es una... Sí, bueno, yo lo que... No, es una broma. Pero es que es verdad, es que lo que he jugado. Bueno, ¿y cómo es el pase? No está mal. Pero vamos, es un pálido reflejo de ya, su hermano esto mayor. Se maneja girando el iPod como si fuese un volantito. Es igual que cualquier otro Need for Speed. El no, mismo... Tío. No, pero no está mal, no está mal. O sea, por 79 céntimos, si quieres cagar, está muy bien. Es igual con el los es que aceleradores. No te imagino ahí cagando. Es como, espera, que voy a coger una curva, que tengo que aguantar un poco. No, pero tiene... varias limitaciones gráficamente está bastante conseguido. El control pues igual es con el acelerador, pues izquierda derecha, luego si tú quieres el turbo le das con el dedo para adelante y si quieres frenar pues tocas y tal, como todos los demás, ¿no? Okay. Ya estáis sonriendo, no sé, con el dedo para adelante que habréis entendido. Ya me estoy poniendo cachondo. Madre mía. Yo, en fin, pues fíjate, si te pilla cachondo estarás en el bate ya, pues de iPod. y entonces el diferencia, pues por ejemplo, el multijugador es solamente local. Eso le hubiera dado un toque, vamos, totalmente absorbente. O sea, me podría echar partida Podría cagar infinita. Como el teniente Murtaugh. Madre mía. Letal. No, podría cagar y esperar en el váter hasta que me diera otra vez ganas. O sea, sería una cosa así. Antonio está ahí. Sí, yo. Tu familia. Tu hija ya que se va al baile de graduación. Papá. Sí, mi hija, papá, a ver, que esta pantalla de Hannah Montana no me la sé pasar. Estaría allí. Bueno. Luego, en lo que es la parte principal, lo de Hot Pursuit, por ejemplo, tú en el juego, es obvio, o sea, todo lo que estoy diciendo son por limitaciones de hardware, o sea, no es una cosa... cuando vas de policía a perseguir a los corredores, pues tú en la partida normal, en la consola de sobremesa, pues tú puedes ir, te lo ves a todo suelto, entonces si quieres ir por el primero, por el segundo, si vas, se te pasa, o sea, los tienes a todo a la vez, aquí está el cuarto, venga, voy a cargármelo, pum, pum, pum, te lo cargas, venga, aquí está el tercero, no ves más a la vez, o sea, si ves algún coche de estos que viene de frente, que son secundarios, extras, pero no, entonces le resta un poco de, pero bueno, ya digo, el juego de sobremesa cuesta 49€ aquí, 30 por ahí fuera si te lo buscas bien, y este cuesta 79 céntimos, que joder, es que ¿qué quieres? Bueno, costaba, yo no sé lo que costará ahora, pero yo me lo compré por 79 céntimos, okay. Y es una compra, no, ahora está a 4 pavos. Creo, pues 4 pavos, no. O sea, lo que pasa es que cuando algo baja tanto y luego sube otra vez, dices tú, una mierda, me lo compro. El Game Dev Story, sí. Que una vez que un juego baja a 0,79, quiere decir que va a volver a bajar. Ya no, ya te da. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Nada de eso. Okay. Vale, y otro juego que he jugado es la otra parte del online. Por lo menos para mí. Online es un online grandioso. Absorbente, cojonudo. Vamos, estoy seguro. Hay. ¿Estás seguro? No, yo me lo han contado, o sea que está bien. No, yo no voy a hablar de las limitaciones del juego, porque el juego como online está muy bien. Son mis propias limitaciones. Yo soy muy limitado. Aparte de otros muchos defectos, pero soy muy limitado. Y he jugado al Bad Company 2. Vale. He estado jugando. Y a la campaña individual, muy chula. Perdona que dígame. Te interrumpa, es que estaba mirando mientras. Need for Speed Hot Pursuit 2.39. Pues no te diría yo que no. Ahora, eso sí, en la próxima Navidad de el año que viene bajará. Vale. No lo sé. No está mal, es un juego que está bien. Vale, el Bad Company 2. Bueno, yo jugué el Bad Company 1 y había una cosa que no... Yo voy a hablar primero del modo campaña. Hay una cosa del Bad Company 1 que no me gustaba y era que cuando tú estabas herido, pues hacías... tenías que darle a unos botones para inyectarte una inyección, ponerte una inyección de adrenalina y no sé qué. ¿Eso me recuerda al Far Cry 2? No lo sé, no lo he jugado. Bueno, este, ¿qué pasa? Que además los botones, por lo menos en Play 3, que es donde lo jugué y donde he jugado la segunda parte, se hacía con los gatillos. Entonces a lo mejor tenías que darle al R2 y al R1. O sea, no eran los dos iguales, sino tenías uno por abajo, uno por abajo. Entonces, claro, te tenías que apartar por entrar la inyección. ¿Y qué pasa? Cuando estabas tú ahí agobiado, claro, le daba al botón que no era. Entonces, en vez de poner la inyección, tiraba una granada y... O sea, era un desastre. A mí me mataban siempre. Yo supongo que mucha práctica, pues eso sale de puta madre. Esto, pues... Ya es un poco más Call of Duty. ¡Ay, estoy medio herido! Call of Duty, Gears of War, Uncharted, ya... Te cubre un poco y para adelante. Te cubre un poco y para adelante. Y a mí eso, pues me agrada ese cambio. No es nada realista, obviamente, pero me parece más jugable y más dinámico. Okay. Y luego, bueno, un sonido alucinante. Y ahora voy a explicar por qué no pide consejo. Porque he estado muy sensible. Pero okay, ahora después lo haré. Bueno. Bien. Y muy bien. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que está con el Call of Duty. ¡Ah! Pero Bad Company es una gran opción. Call of Duty, una gran opción. Fallama, parece ser en Play 3 que una escopeta de feria. Algo he oído, no lo he comprobado. Bien, luego jugué a... Gracias... Bueno, jugué con Draco, compañero que haya colaborado alguna vez y tal, y está siempre por ahí por el foro, y jugué al online, además jugué en su propio equipo, yo creo que se estará arrepintiendo todavía. Yo es que cuando escuché el podcast ese de los de Necesito un Arma, dicen, sí, sí, tal, el más compañero es cojonudo, tal, vas con un cuchillo, y si mata a uno con un cuchillo, te quedas con su chapa y tal, igual. Bueno, yo me pegué pegando cuchillazos hasta mis propios compañeros. Me pasa menos mal que no le hacía nada. Yo estaba allí y no sabía quién iba conmigo y quién no. Pero no es limitación del juego, sí, es limitación mía. No, fatal, fatal, no me enteré de nada, no me enteré de nada. Y eso es de lo... O sea, es un juego que si tú le echas ahora el online, Draco, por ejemplo, es el online de este juego, según él, le da 100.000 vueltas a Call of Duty. Tiene una cosa muy distintiva, que te puedes cargar estructuras. Claro, y es una cosa que es más realista que lo que utilizan otros juegos. Tú, por ejemplo, en Call of Duty te parapetas detrás de una pared y ya está. Aquí no, aquí le pegan un cebollazo a la pared y te van al edificio. El primo de Salva Spin ha hablado alguna vez de bananeros que son a prueba de balas. Que tú te escondes detrás y ya está. No, sí que Call of Duty, cuando ellos interpretan, los programadores interpretan que el muro no es muy resistente, te pasa una bala a través. Pero vamos, son solo compuestas de madera carcomida. Y aquí, pues además que hay... Te puedes subir en vehículos, con lo cual, pues tú tienes el tanque, empezaba yo... Claro, yo como era un inútil, pues yo me podía ir al tanque a disparar a todos. Pero claro, es que como no sabía quién eran los míos todavía... No pude. No, jugué muy poquito. Jugué una hora y pico o así. Pero como muy bien me dijo Draco, que claro, si le dedico más tiempo, pues ya le coge. Eso es lo típico. Si no, le dedicas más tiempo. No, pero sí que es cierto que es un juego. Lo que pasa es que a mí es que no me motiva ese tipo de juego, pero reconozco que estaba muy bien y no había nada de lag y muy bien, muy bien. Y la campaña individual, pues lo que he jugado, me parece bastante interesante. Muy bien. ¿Has escuchado algo de música? Pues he estado escuchando a John Barry. What is that? John Barry. John Barry. Bien, John Barry es un compositor que se murió la semana pasada, creo que fue el domingo. Compositor, entre otras cosas, de la banda sonora de James Bond, de Memoria de África o de Fuego en el Cuerpo. Y dices, hostia, este tío, ¿cómo no? Es que como escucho Radio 3, llevan toda la semana con él. Y entonces no he hecho más que escuchar a John Barry, porque justo cuando lo he puesto salen cosas de John Barry. Un tío grande, un tío grande. Reconozco que me han descubierto una figura. Y poco más. Yo escucho. ¿Qué estás bebiendo o qué no te has bebido? Me he bebido lo que me habéis dejado. Lo que no me he bebido lo habéis bebido vosotros y lo comentaréis después. Bueno, lo que ha dicho Pedro. Básicamente, aunque han sido una Carrefour Discount, que no la probé. Las tenemos por aquí y de hecho vamos a hacer una pausa y vamos a buscarla. Bueno, y llegamos a los 15 segundos que yo a priori llevo la semana anhelando. Estoy ansioso, una persona, un hardcore gamer, que lleva... más de medio año de abstinencia de juego físico. Tuvo que pasar por el sacrificio, el purgatorio de jugar a Hannah Montana por una gran causa, y ahora ya tiene bien libre para jugar a juegos buenos. Y bueno, a ver, Pablo, esa lista que has ido confeccionando durante todo este medio año, con cariño, con ilusión, con anhelo, ¿qué hiciste el día? O sea, aparte de comprarte ese juego de National Geographic, no sé por qué. Fue un momento de debilidad. Y tal, bueno, ya habrás pasado a jugar a los grandes juegos que se te han pasado este año, que no has podido por tu gran promesa, que has jugado a Red Dead Redemption, no sé, algún... sorpréndeme, porque yo sé que no te habrás dejado llevar por la compra compulsiva. Habrás madurado durante estos meses... unos juegos que tengan una calidad, una consistencia suficiente como para decir, este juego me llena y ha merecido la pena la espera. Bien, voy a hablar... Voy a apuntar el nombre para ir a comprarlo luego. Voy a hablar de Truth and Lies. Dios, has hilado tan fino que o sea, ha salido del mainstream. Esto es un juego de importación. Esto lo he comprado de importación. Hostia, hay, oye, el Demon's Souls, por cierto, ha llegado ahora a España y es un, o sea, es un, estamos hablando de un juego de ese tipo que las distribuidoras españolas lo han obviado a pesar de su indudable calidad. O... Pues hombre, su indudable calidad es indudable que es una puta mierda. No hay duda, ¿no? Venga, ya. Han caído los tapujos. Bueno, he jugado a un party game que es de todo menos party. Es que se podría llamar un juego de funeral. No, hay países extranjeros donde el funeral, oye, está el muerto recién enterrado y están ahí comiendo bocadillos. ¡Ay, qué guay! Tal cual en la casa. Es como una especie de fiesta, lo recuerdas con alegría. Podría ser un tipo de... Bueno, esto simplemente te invita a morir. Esto no resucita a nadie. Sería un bucle, porque harían la fiesta, jugarían, alguien se moriría, volvían a enterrarlo, harían la fiesta otra vez. Sería un bucle eterno. Bueno, este party game, fíjate si es deficitario. Que el cabrón está basado en beso, atrevimiento y verdad, y te está robando el beso y el atrevimiento. Pero vamos a ver, Pablo, o sea, con un videojuego, ¿qué tipo de atrevimiento piensas? Sí, pusa la X y el triángulo bueno, con el dedo meñique. Mira, bueno, la verdad es que. ¿O qué tipo también... de beso? Besar la pantalla. Mira, joder, si es que ahora que lo pienso. Pondría el presentador su culo en la, o sea, pantalla y diría, pesa mi no, culo. No, no, no, pero si es que el problema es que no he entendido el concepto del juego. Verdaderamente es que, estaba... en estos momentos, o sea, decimos, está muy wow, la Wii, wow, Kinect, pero hay con beso atrevimiento, ¿verdad? El atrevimiento, la verdad, no hay ningún un hardware suficiente, ningún accesorio que pueda captarlo. Pero o sea, gente, este juego va más allá. Yo creo que sí se han captado bien un poco la esencia de eso. Porque si atrévete a jugar a este sitio de juego y te daré un beso. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y yo lo jugué y vale, que va de ahora contaremos de qué va, pero está relacionado con mentiras y verdades. Y después de jugarlo, vino mi novia y me dio un beso en plan, no pasa nada, Pablo. Te falta el atrevimiento, ya lo tienes todo. Beso y... El atrevimiento y... jugarlo, ya lo hemos dicho. Pues ya lo tiene todo, entonces... Sí, bueno, solo que sigue siendo una puta mierda. Bueno, este juego te sugiere o te propone la divertida tarea... de ponerte a jugar con tu amigo a decir mentiras y verdades. Puedes jugarlo tú solo o, como hemos dicho, con compañía. Eso de decir atrevimiento y verdades a la tele tiene que ser alucinante. Hombre, lo mejor es cuando estás tú solo, que dices, venga. El juego te va haciendo preguntas cuando juegas tú solo. Te va haciendo preguntas y te va diciendo... Bueno, te creas tu perfil. Además, es un juego que está en un principio, se lo toma en serio. Intenta decir, para empezar, fíjate si te lo toma en serio, que intenta suplir misiones que no son su cometido. Los programadores seguro que no lo estaban pensando. Por ejemplo, tú has visto el juego ese de PSP, Aprende Inglés. Más o menos. Pues más o menos yo lo puse y dije, hostia, se está todo en inglés. Bien, yo lo que pasa es que tengo buen nivel y digo, pues vamos a practicar un poquito de inglés. Un presentador peor que el del bus. Más insoportable y más hijo de puta todavía que el del bus. Empieza a hacerte preguntas. Bueno, y tú lo primero que dices, me creo un perfil. Y te dices, venga. Pon tu nombre, lo escribes con el mando, vas escribiéndolo un rato, venga, Rey, Ben, Flow, bien. Y dice, ahora, ¿quieres decir tu nombre para que lo detecte la máquina, que te conozca? Y dice, me llamo, y tú no dices, me llamo, bueno, Ravenflow. Y se escucha de fondo, Ravenflow. Pues esto lo juegas con micrófonos, tú juegas, pones los micros del Rock Band o del SingStar y ya está hecho. Apasionante. Tú lo pones, dice, Ravenflow. Y dice, no, no me gusta tu nombre. Te llamaré Cheesy Puff. No me jodas. Sí, y te lo cambia. Yo me decía, no sé ni cómo coño te llamas, pero me da igual. Te voy a llamar... Y básicamente eso nos lleva a... todo el juego es igual. Este juego hace una declaración de intenciones. Pero luego te quejas de que se te rompan las consolas. Si es que las consolas se tienen que declarar en huelga, tío. No puedo aguantar una mierda así de gorda. Reviento. Vamos. Si eso, ¿en qué plataforma lo has jugado? En Play 3. Pues si fuera un equipo, te serían las 5 luces rojas. No las 3, 5 o 10, lo que me dándolo cuenta. Todo. No. Bueno, pues sí, sí. Madre mía. Bueno, este juego... Dios. Es que es tremendo, porque es que ni tu nombre lo entiende. Y claro, un juego que básicamente consiste en que o un compañero con el que estés jugando, un humano, esté contigo en la misma sala y te hace una pregunta y tú respondes. Entonces, gracias a un potente software de reconocimiento de voz, que es de todos menos potente... y menos reconocimiento. Vamos a dejar que es de voz. Es de voice. Sí, es pues... como Sabrina, voice. Madre mía. La cosa es que el juego, según la frase que tú hayas respondido, evalúa si has dicho la verdad o la mentira. Y bueno, pues esa es la cosa. Te lo puede hacer un humano una pregunta en plan... ¿Qué? Yo qué sé. ¿Ha ido a trabajar hoy? En plan de esas típicas de... Hago la prueba de que sí, ha ido a trabajar. Y tú dices... Sí, he estado hasta las 5 de la tarde. Lo dice en inglés porque sabe mucho inglés. Y te dice... Falso. Y la cosa es que el juego es así siempre. Lo que pasa es que hay veces que tú te puedes poner a cantar Lady Gaga... Y el juego dice... ¡Verdadero! Entonces, claro... Yo tengo una amiga que es juez. A lo mejor este juego, o sea, podría llevar a los acusados que aprendieran inglés un poco y después contestaran para saber si... Mira, en serio. Es que la ruleta rusa me parece un juego más fiable que esto. Bajo esa terrorífica premisa, pues claro, esto puede llevar a equívoco. En plan que tú dices, venga, hoy me siento osado, atrevimiento. Están aquí los vecinos, estamos cenando. Ay, ¡qué puta madre! Venga, vamos a poner el juego. Y vamos a ver, la vecina. Vamos a poner la situación idílica esta. La vecina se echó un novio que éramos porque ella estuvo un año viviendo en Londres y controla en inglés que te caga. Y vamos, tengo un juego que es para vosotros. Perdona, pero eso no es idílico. Idílico sería que la vecina no tuviera novio, estuviera buenísima y estuviera tú soltero y entero y solo en casa y viniera. O sea, puestos ahí idílicos. Bueno, pero puesto a idílico... Realista. Idílico realista. Sí, pero tú te llevas bien con los vecinos, que también es idílico. Sí, también es cierto. Y dices, pues estamos cenando, vamos a jugar a un juego de puta madre que me he comprado por 4 euros. Bueno, no les pone este, les pone lo que sea. Pero ponte que solo tiene este. Y dices, venga, vamos a ver las preguntas que... Vamos a ver el otro modo de juego. Vosotros no me hacéis preguntas porque no estáis inspirados... La hace la máquina. Y la máquina, que además es alucinante, porque tú puedes elegir, fíjate, si esto está pensado para los demás. Es la máquina, o sea, es alucinante. Esto está pensado para los demás. Entonces dice, pues, según con quién estés jugando, puedes elegir. Preguntas para niños, preguntas para adolescentes, tal. Tú imagínate, estás con los sobrinos, dices, preguntas para niños. La primera que te sale, ¿qué opinas de tu jefe? Eso basado en hechos reales. Lo puse y salió. ¿Qué opinas de tu jefe? Bien. Esto es una cosa bien programada. Bueno, pues tú dices, venga, están los vecinos, vamos a jugar con pues preguntas para pareja. Y preguntas para pareja, lo típico. Es que además, esto es terrorífico porque me salió, afortunadamente, estaba solo en ese momento. Me dice, si pudieses tener relaciones sexuales con tu vecina y supieses que no se va a enterar nadie, ¿qué harías? Es que imaginaros la situación. Tú, el juego te ofrece la posibilidad de saltarte algunas preguntas que te puedan resultar demasiado violentas. Pero, ¿qué hago? ¿Me salto la pregunta? ¿Digo la verdad? ¿Digo que me la follaría o que no? O digo la mentira. ¿Sabéis lo que os digo? Que no sé qué es peor. Que posiblemente la ruleta rusa sea mejor. Porque es que de verdad el juego va a decir lo que le salga de los cojones. Pues a ver. Pedro, antes, estoy acordándome que Pedro antes ha hablado de que le ha llamado mucho la atención un juego que ha empezado con una escena de tortura. El Kanan Lynch, que era muy violento. A mí esto me parece más tortura que cualquier cosa que le pueda hacer a Kanan Lynch. Sí, sí, sí. No, es terrorífico. Bueno, pues... Verdaderamente, fíjate si las cosas a veces son jodidas, Yo no sé, estaré pagando alguna deuda kármica o algo. Pero muchas, o sea, porque me llamo Ravenflow. Cualquiera que esté escuchando esto dice, madre mía, tú aquí, la cara de confesiones de un jugador, uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Madre mía, pues el Apocalipsis. El Apocalipsis, directamente. Eres el Apocalipsis. Pero cuál es mi desgracia, después de estar tanto tiempo sin comprarme juegos físicos, se ve que me emocioné. La cagué y no compré este juego una vez, sino dos. Es que hiciste cuenta y dices, tú estos meses me voy a comprar tres y dije, ya, pues venga, pues a de cuatro estos, euros. Yo sé de gente que compra libros por metro. ¿Tú has oído eso alguna vez? ¿Eso para ponerlos de decoración en la casa? Sí, sí, sí. Es decir, yo tengo una estantería de un metro y bueno, pues necesito un metro de libro. Entonces coge, mide un metro de libro, que entra cualquier cosa y van para adentro. Wow. Más o menos eso. Eso hay gente que lo hace, ¿eh? Gente que lo hace. Yo es que tengo una nueva teoría, y es que al final lo barato sale caro. ¿Por qué? Una cosa es un gran juego que han pasado 6, 8, 10, 14 meses, bajan de precio y dicen, esta es la mía. Eso es retro. Esta es la mía, me lo compro. Retro. Pero cuando un juego muy, muy nuevo te lo ponen a 4 euros, dices, hostia, al final lo barato sale caro. Sí, pues Pedro, que es un gran consumidor. Es un sabio. Vamos, entre Rapel y Pedro no hay diferencia. Bueno, pues yo cogiendo el hilo que ha dejado aquí Pedro, si tú ese juego lo ves por 10 euros, ¿le hubieras hecho caso? No. Dios, qué sabio es Pedro, por favor. Yo hubiera pensado, mira, tengo el Infamous que me lo compré en platino, una caja grisácea asquerosa, me voy a comprar esto, tiro el juego, me quedo con la caja buena. Oye, si quieres me puedes comprar el mío por 4,5 euros. No, pero es así en el mundo idílico, como cuando viene tu vecina. Es una cosa idílica. O sea, no. A mí la caja realmente no me ofende tanto como poder jugar este juego. O sea... Bueno, pues esa es la delicia que he jugado. Y, o sea, no tiene ningún tipo de posibilidad. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo en Astra, en Spectrum, que salió un Trivial. Y... Sí. Bien, había una versión... del Trivial. Ajá. Lo que pasa es que en aquellos momentos, pues por limitaciones del hardware, no había ni Micron ni hostia, pero bien, entonces ese juego se basaba en que tú eras buena persona. Y decía, la capital de Francia es París. Iba a decir un ejemplo más complicado, pero pues ella cagaba, he ido a lo seguro. Y entonces decía, ¿has acertado? ¿Sí o no? Entonces se basaba en tu buena fe para decir, pues sí. Pues no, esto no da ningún tipo de... No te da opción. Tú di lo que tú quieras, que yo te digo lo que salga a los cojones. Esto es una tecnología infalible. Y efectivamente, pues es infaliblemente atroz. Yo quiero proponer un reto. A ver. Bien, ya que tú has jugado... Lipcock. Yes. Mr. Pedro, vente usted para acá. Ya que tú has jugado a una infamia que luego se la has pasado... Bueno, por cierto, ¿de trofeos cómo va esto? De trofeos... Pues, esto es tremendo. Es bueno que saque este tema porque es increíble. Tiene los mismos trofeos que un juego descargable. Tiene un trofeo de oro, uno de plata y los demás de bronce que te lo saca en 20 minutos y te dan por culo al juego para siempre. Vaya. Bueno, pues ya la motivación que voy a plantear se pierde. Pero bueno, vamos a tomar... No hay ni platino. No, venga, me refiero... Sí. Bien, bien es sabido, es muy conocido por la gente que estamos cercanos, que tu nivel de inglés es bastante alto. Ok. Bien. Ya. Yeah. Pero tenemos aquí otro participante del programa que su nivel es bastante alto. Igual que Hannah Montana, bueno, iba a decir se lo dejaste, pero voy a decir más bien, lo maldijiste. Le echaste la maldición de Hannah Montana. Sí, yo sé. ¿Por qué no le echamos la maldición de esto? No para que se saque el platino, sino simplemente para ver si realmente, a lo mejor con una variación de la pronunciación, porque su inglés de otra zona o no sé, Liverpool, ahí a tope. Sé de lo que sea, si el programa reconoce. Me parece genial, un gran experimento. Yo tengo que decir que acepto el reto. Claro, por los trofeos. No, claro, hace falta, ¿no? No por los trofeos, sino porque voy a ser truthful. Sí, señor, voy a decir la verdad. Vale. Y como pero sea si una puta mierda y no estar... me reconozca la verdad, la mentira, también lo voy a decir. Va a estar tú solo en tu casa, pero te total, da igual. Si son 20 minutos, tampoco es tanto que no, pero si no es 20 minutos. Yo esto me lo hice. Simplemente una tanda de... yo qué sé, una cosa que tengamos... ¿Una tanda es lo que sacan en sacarte todos los trofeos? No, bueno, una jugada, pero me refiero a una tanda que sea, por ejemplo, decir 10 preguntas, para que, por ejemplo, digamos, tía, pues de 8 preguntas ha fallado 2, dice, bueno, pues medio. No, si hace falta, me prepararé mi Excel para sacar los porcentajes. Ya, no, simplemente voy a decir, pues, lo mira, pruebo. Más o menos acertado. Okay. Pero a lo mejor no esta semana, sino la que viene. No, está claro. Vale. Bueno. Bien. La cosa es que yo he dicho que he pedido. Por error. Y creo que es el momento de alegrarle la vida a nuestros oyentes, porque vamos a organizar un maravilloso concurso en el que cada uno de ellos va a tener las líneas que le apetezca para explicarnos por qué no les mola este juego. Y al que dé la mejor excusa por la que no le mola, nosotros que somos así de graciosos, se lo vamos a regalar. Pero si este juego no lo han jugado, ¿cómo van a decir lo que menos le mola? Por escuchar, ¿no? Por decir, es que esto... No, yo la verdad que recién he escuchado esto, o sea, me dan mala idea de decir... Tú puedes participar y limpiamente sacaremos los nombres y... No, luego lo que sí que es cierto es que la gente se puede informar por internet, ¿no? Hay reviews por ahí de juegos... Hay dos. En Metacritic hay dos. Hay dos. Wow, pues... Joder. Esto, lo mismo en la tercera review mundial. ¡Ya! Siempre innovando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle la oportunidad al que gane el concurso de hacer la cuarta review mundial de un juego. Hostia, eso es algo que se le está al alcance de unos pocos. Al alcance de unos pocos desgraciados. Bueno. Truth and Lies. ¿Y cómo enderezamos esto? Pues con lo que sea. Yo, después de estas dime cosas... Dime que has jugado algo bueno, algo decente. Sí, pues algo sí. Como mínimo presentable. Que si tu vecina baja y digas tú, este no voy a jugar por si me sale, voy a follarte. Vamos a jugar otra cosa. hombre, quizá no es... Es que estaba pensando en el otro juego que he jugado. No sé cuál es más seductor de los dos. Es que he jugado dos juegos más. Venga. Madre mía. En fin, venga, vamos a hablar de Cazafantasmas, el videojuego. Cazafantasmas, el videojuego. En su momento se hizo con mucho amor. Ese juego es un juego hecho con mucho amor. Hay películas que a la gente de nuestra generación, los que tenemos nuestros 30 añicos ya, hay películas que nos llaman, que en su época las veíamos una y otra vez. Madre mía. Además de esto que dice, madre mía, Cazafantasmas, Gremlins... Cuenta conmigo, los Goonies, Conan, películas de estas que dices, la he visto un trillón de veces. Bueno, Cazafantasmas es una película de esas que 20 años después aguanta el tipo. Sí, sí. Aguanta el tipo de puta madre. Y es verdad que, bueno, pues tuvo una segunda parte un poco descafeinada, pero la primera película era muy grande, muy, muy grande. Y la gente de... Bueno, este juego está distribuido por Atari y tal. Y ahora... Los que hicieron Hannah Montana, pues tiene que ser una los obra que maestra. Distribuyeron. Perpetraron. ¿Cómo se dice cuando los que generaron la pandemia? Los que hicieron que la enfermedad se distribuyera por toda la población. Bueno, pues esta gente no distribuyeron solo basura por el mundo. Hace un tiempo decidieron hacer un juego basado en la franquicia Cazafantasmas que fuese, de algún modo, una tercera entrega de aquella saga, ¿no? Yo recuerdo que esto pues tuvo una primera parte muy fuerte, de mucho éxito, la gran banda sonora de la película, todo tuvo una trascendencia bestial, el icono del fantasma, todo pues muy influyente. Luego, la segunda parte... Pues un poco lo que hemos dicho, descafeinada. Y luego sacaron series de dibujos. Sí, estas que dije, varias, además, varias personas. Que estaban los Real Ghostbusters. Luego sacaron una serie pirata extraña que se ve que licenciaron antes el nombre Ghostbusters. Que salía un mono, como rollo Donkey Kong, pero que no tenía nada que ver con la franquicia Cazafantasmas. Y luego sacaron un grupo de misfits, pues de un hispano, un negro, una chica... Que eran los Extreme Ghostbusters. ¡Guau! Bueno, pasados los trasnochamientos, eso, alguien dijo: aquí hay que poner pasta y vamos a hacer un juego basado en una película, basado en una franquicia, pero sin prisa. Sin las prisas de un Iron Man, que lo tengo que hacer en 6 meses. Sin las prisas de un Hulk, que lo tengo que hacer deprisa y corriendo. El problema de los juegos de las películas, porque hay películas que tienen unas bases que darían para grandes videojuegos. Sí. Y el problema es la premura, que tiene que salir en el estreno. Y si no sale en el estreno, cuando sale de DVD. ¿Y qué pasa? Salen truños, infames, o juegos que están bien, pero no serían ni la mitad de buenos que si se hubiera tenido su punto de maduración. Aquí... Esto han tenido 15 años de maduración. Bueno, aquí, de hecho, han tenido 25, porque la película es del 84. ¿Tanto tiempo ya? Sí. Joder, qué viejo soy. La película es del 84 y, claro, 25 aniversario, salida en Blu-ray, un Blu-ray con una remasterización apestosa y horrible, un grano que daba vergüenza ajena, en plan 1080 puntos en pantalla jodiéndome la experiencia. Pero bueno, y sacaron un videojuego considerado por Harold Ramis y Dan Aykroyd, dos de los que interpretaron la película y dos de las personas influyentes dentro del universo Cazafantasma, como la tercera parte legítima de la historia. Uh-huh. Yo no sé, pues la gente que esté al tanto de temas de cine sabe que cuando se llega a la tercera parte de una película se permiten licencias que a lo mejor en la secuela pues están ahí como un poco más prohibidas, ¿no? Las terceras partes son siempre descacharrantes. La misma película Scream 3 se ríe de eso. Terminator 3, por favor, es un... No se corta a la hora de hacer guiño a la primera entrega, a la que consiguió la fama, ¿no? Y aquí, pues beben mucho de la primera entrega. De hecho, el juego está planteado... Es que la primera es la que está en el imaginario colectivo. Claro. Es la 2, pues sí, se deja ver, es entretenida, pero... La 1 es la bueno, que... Bueno, pues aquí vuelven Peter Venkman, Egon Spencer, Spengler... En la versión original, por lo menos sé que gran parte de los actores del elenco original hacían las voces. O sea, había una implicación grande por parte... Bueno, ya lo has dicho tú un par de nombres, pero... No hay cosa... De hecho, estos dos que hemos dicho, Harold Ramis y Dan Aykroyd, hicieron el guión de este videojuego. Este videojuego... Está pensado, pues eso, como una tercera parte, enfocado como un shooter aventura salpicada, pues con el rollo cazafantasma. El rollo cazafantasma de diálogo gracioso, escena simpática. Y bueno, pues técnicamente no es la bomba, pero no es malo. Tiene ahí unas versiones un poco cartoonizadas de lo que serían pues los personajes principales. Pero visualmente bastante aceptable y cumplidor. Yo recuerdo cuando salió, he jugado la versión de Wii. Reconozco que no jugué con profundidad porque no, tampoco fue en mi casa, fue hecho un vistazo. Y creo, también por lo que he leído después y tal, que el desarrollo es similar, solamente que los de Wii son todavía más cartoon. Ajá. Pero que el espíritu y el desarrollo de las pantallas son más o menos iguales. Parece ser, respecto a lo que tú has dicho de los dobladores, a mí, yo es que me enteré en el foro, es que, claro, tú pones el juego y te sale en inglés. Solo que con subtítulos en español. Pero que tú, cambiando el menú, puedes buscar y parece ser que hay voces de al menos parte del equipo de doblaje original de la película. Uh-huh. Que eso es un detallazo. Pues sí. Yo no lo he verificado, así que tampoco lo puedo decir. Pero vamos, es lo que me han comentado. Y vamos, es un detalle interesante. Bueno, en este juego asume el papel de un nuevo chico, un novato, que entra a trabajar pues con los típicos cazafantasmas, con Venkman, con Egon, con Ray y con Winston. Nada, la acción tiene lugar 2 años después de la segunda película, en 1991, y básicamente pues con la excusa de que Gosser, el gosseriano, que la lió pues, para... ¡Hombre, Gosser, el gosseriano! Claro. Sí, pues con la excusa de que la está liando otra vez, vuelve a revisitar algunos escenarios conocidos y otros pues, diferentes, ¿no? Entonces, pues vuelve al Hotel Sedgwick, que es donde pues una de las primeras misiones de los cazafantasmas. Uh-huh. Ese sería el fantasmilla comiendo en las bandejas. La primera así... Luego también sale el Museo de Historia Natural, luego sale la biblioteca, que es donde tuvo lugar la primera misión de los cazafantasmas, donde cazaron a su primer espíritu, a la bibliotecaria. Luego sale también una escena en la Quinta Avenida. Y lo bueno es que todas estas escenas están salpicadas de viejos conocidos de la saga. Viejos conocidos, en un principio dice, ¿a quién conozco yo de Cazafantasmas? Pues claro que sí, al moqueador, al Slimer. Que pero en los dibujos animados fue una estrella. Sí, es que es una estrella, o sea, hay muñecos del moqueador y es un personaje muy carismático. Sí. Y aquí, por supuesto, vuelve. A lo mejor, además, se alejaba del prototipo de fantasma que siempre había. Claro, es que esa película era una especie de fantasma simpático. Pero era como así, uno divertido. Es un fantasma amistoso, tragón, que está siempre pues por ahí liándola, llenando de moco y comiéndose toda la comida que pilla. Aparece la bibliotecaria que he comentado, que es la que sale al principio de la primera película, que hay un avistamiento. O sea, yo dice, reconozco que me va diciendo un poco de susto, ¿eh? Y dice... No es que acojonaba en la película, ¿eh? Bueno, y si tú... Y más o menos... Esto es como en Confesiones. Que si no acaba... Hay un momento en el que... coge la bibliotecaria, le salen colmillos y la lía. Y le da el stop de grabar. Sí, más o menos, más o menos. También, por supuesto, sale el hombrecito de los Marshmallows. Hombre. Que es una de las figuritas que tengo yo en mi casa... ahí de referente. Oye, ¿podrías colgar una foto suya en el resumen de este programa? Ya que va al rollo... Sí, sí, sí. Pues sale y... Es digno de enseñar, ¿eh? Y de hecho... Guapísimo. Protagoniza una escena muy buena en el juego, en la segunda pantalla, que tiene lugar en la Quinta Avenida, y vuelve el hombrecito de los Marshmallows. Eso... Si tú lo combinas, como hemos dicho, con unos diálogos graciosos, con las voces originales, con los recuerdos de tu infancia, pues hay momentos en el que a ti te da igual a lo que estés jugando. O sea, podrías estar jugando a Truth and Lies. Lloras. Y dirías, oh sí, por favor. Lo bueno es que no es el caso. Más o menos, pues es una vista en tercera persona, como podría ser por un Gears of War, pero no tiene nada que ver, porque es un juego más de exploración. Y además, en las películas salía el típico detector, el PKE, que va midiendo la actividad fantasmagórica o ectoplásmica que hay por la zona. Entonces tú vas con el medidor pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, y se va levantando las dos aritas que hay en la izquierda y la derecha, y si te vas acercando a actividad así más fuerte, sigue subiendo. Entonces tú vas explorando y muchas veces lo utilizas para ir avanzando en la aventura, en plan, hay un fantasma que se ha escondido, tienes que explorar. Entonces tú vas con tu pequeño radar diciendo a ver dónde está. Y sabes que te va a pegar un susto que te caga en el momento determinado. ¿Es de susto? Tiene ligeros sustos, pero son sustos de cazafantasmas. Que sabes que son tus amigos los fantasmas que vienen a decirte hola y a que los capes. Vale. Cuando te encuentras con fantasmas, pues lo típico. Hay algunos que simplemente lo eliminas con la típica pistola de protones, la típica de no cruces los rayos. Y luego hay otros a los que hay que capturar en trampa. ¿Sabéis la típica trampa que está al suelo? Sí. Y tú lo atrapas con el rayo de protones, lo arrastras a la trampa y lo chupas, ¿no? Aparte, pues tienen otra arma, como, pues, yo qué sé, una pistola de materia oscura, el colisionador de mesones e incluso una pistola de mocos. Una pistola de mocos. Bueno, el avance luego durante el juego, pues es una cosa... que tú pues vas pegando tiros, limpiando áreas y explorando un poquito, pero a la hora de la verdad es muy lineal. Y ese es quizá el defecto que tiene el juego. Tú vas por ahí limpiando zonas, haciendo lo que sabes, mientras que escuchas los diálogos. Que es lo que pasa, que a pesar de que el juego sea corto, cuando ya llevas 5 horas, pues ya el factor sorpresa o el factor nostalgia se ha perdido un poco. ¿Qué iba a decir? No, iba a decir... que este juego, lo que pasa es que tiene la virtud de que es un juego relacionado con una película, pero que no está hecho con la premura de un estreno próximo, de una fecha de estreno inamovible. Se nota que el juego está hecho pues con amor. Aparte de que esto es con amor, está hecho con la... Es decir, a ver, ya ha pasado un tiempo, ya la película se ve con una perspectiva de un... Entonces sabemos cuáles son los iconos. El icono, el moqueador, el muñequito, los más malos, no sé qué. Y luego una multitud de guiños que están repartidos. Alguien que se haya visto la película 1000 veces lo pilla todo al vuelo. Exactamente, y que ese factor de exploración, a lo mejor tú estás explorando una pared que dices tú, esto es que estúpido, pero realmente a lo mejor en una pared hay alguna, o sea, está repleto de guiños ocultos que a los amantes de la serie, bueno, de las dos películas, siempre le puede sí, motivar. Además, una cosa curiosa, que dentro de la exploración que tú vas haciendo en un nivel, es que te puedes ir encontrando diversos objetos. Tú vas explorando y dices, aquí hay un objeto maléfico que estaba repartido por el nivel. Son los coleccionables de todos los juegos, solo que aquí pues los vas detectando con el explorador este, ¿no? Y te puedes encontrar un muñequito de los Marmallows, como el que tengo yo en casa, a tamaño pequeño de poner en la estantería. Te puedes encontrar una silla levitando. Te puedes encontrar un tomo, un libro maléfico. Entonces, pues bueno, pues son coleccionables. Y tú, además, también, aparte de ir explorando esas cosas, cuando haces un avistamiento de un fantasma nuevo, tú puedes decir, explorar. Con la visión esa, ¿no? Y lo une a tu catálogo de, pues de avistamientos y de espectros, ¿no? Eso también son coleccionables que luego, pues si lo haces todo o si haces X número, pues te dan un logro. ¿Cómo es? La nave del misterio, Milenio 3. Vaya, coleccionable. Oye, esa es la voz de Salva Espíritu. Es... o un fantasma, llamaron un cazafantasma porque no estaba y de repente está. Estamos teniendo un avistamiento en directo. Bueno, ahora después le preguntaremos al fantasma de Salva Spin dónde ha estado últimamente, pero vamos a ir terminando un poco. El juego, lo que hemos dicho, es bastante lineal, la duración es escasa, en unas 7-8 horas a piñón, el juego te lo pasa, si no vas tampoco a calentarte la cabeza. Y lo dicho, el tema del doblado, del doblaje del juego y tal, ayuda a darle una sensación muy buena. Es un juego entretenido, que a 15 pavos, a 8 euros, a 10, a cualquier cosa que sea menos de 20, yo lo recomiendo bastante, sobre todo si tú has vivido esa época, si has visto esas películas, o sea, es una cosa que dice, esto es especial. Pregunto, atención, pregunto. A ver. Yo en su momento jugué la versión Wii y creo que la versión Wii, además de que está más cartoon, pero es bastante fiel al resto de las versiones. Uh-huh. Ahí había una opción de pantalla partida para jugar en multijugador y tal. Esta versión, ¿tú en qué plataforma la habías jugado? Lo he jugado en 360. ¿Ahí hay opciones multijugador? Sí, lo que pasa es que yo soy Silver y... ¡Es como yo! Como diría en Truth and Lies, I'm not willing to pay money for that. Through. ¿Cómo es? Dice through. Diría fail, diría que es mentira. Diría que no tendría problema en pagar. Vale. Bueno, la cosa es pero que... Bueno, como dado el caso, sí, tiene opciones. Lo que pasa es que parece ser que son minijuegos. Es como Kenan Lynch. Que muchas veces, gran parte del multijugador son minijuegos de pilla el ratón, de chorrada. Y aquí creo que no existe la posibilidad de jugarlo en cooperativo el modo historia. No, es que no estoy seguro, ¿sabes? Yo la versión que he tocado es la de Wii y no fue en profundidad porque fue en casa de un familiar y tal, pero sí que echamos una partida de la del modo historia. Modo historia. Te digo que no lo sé. Ni me molesta en mirarlo, claro. Si es que no puedo, no tengo opción de jugar con alguien porque no he pagado. Entonces, bueno, yo te digo que el juego lo recomiendo. Y posible, hombre, a ver. De lo que he comentado hoy. Creo que es bastante más recomendable que el otro. Hombre, no me jodas, es que... No nos cabe la menor duda. Pero no quiero terminar mi sección sin hablar de un juego que descubrí gracias a PlayStation Plus, que es uno de los minis que regalaban, y lo puse por casualidad. El otro día llegamos de tomar algo por ahí y dije, vamos a ver los minis estos, I Must Run, a ver qué es esto. Y bueno, te ponen un vídeo de presentación con una estética que recuerda pues a los dibujos de los muertos vivientes, también un poco a algunos dibujitos de Tim Sale, que algunos, pues a los que no estéis metidos dentro del mundo del cómic, a lo mejor podéis recordar por algunos dibujos que aparecían en Héroes, en la serie de Héroes, que también hacía él los diseños. Sí, sí, claro. Y me recuerda un poco a esa estética. Lo que pasa es que luego el juego en sí, una vez que te has saltado la película del principio, bebe de un esquema jugable muy sencillo. Parece ser que te encuentran una historieta de que, bueno, tú tienes 24 horas para salvar a tu mujer. ¿Y cómo la vas a salvar? Corriendo en un scroll lateral, de edificio en edificio, como si fuese esto... Yo te diría que a los 20 minutos mi mujer moriría, porque ya no podía seguir corriendo, por pues, mucho que la quiero, ¿eh? Créeme. Por mis limitaciones físicas mías, cariño. Pues aquí... más o menos... Pero, esto, como eres un superhéroe, tú puedes saltar todo y más allá. Pues aquí tu mujer vive menos, yo creo, incluso, porque es un juego... Ah, entonces la podría salvar, la podría bien salvar. La cosa es que tú tienes 24 horas ficticias, que aquí, pues en el transcurso del juego, pues van pasando, pero lógicamente no son 24 horas que juegas. No tienes vida. Cuando palme, has palmado. Pero sabe, y eso lo dejan muy claro los desarrolladores del juego, hay un final. Solo tienes que llegar, échale huevo. Vas pasando escenarios, tal, lo que pasa es que yo no he pasado el primer escenario. Tú eres un preso que se ha escapado de la cárcel, un marine... alucinante, y por las coyunturas, pues tú te escapas y vas saltando de tejado en tejado hasta que puedas salvar a tu mujer. Tiene unos controles muy sencillos. Un puñetazo, que de momento no he tenido que utilizarlo porque no me he encontrado con nadie. Tiene un salto, que puede ser también doble salto, y tienes la opción de deslizarte por el suelo. Entonces, igual que en juegos muy similares de estos, en los que no puedes parar de correr porque no se detiene jamás el muñeco, pues tú vas esquivando obstáculos. O sea, subir, bajar... Cualquiera que haya escuchado este programa sabrá, y que tenga un iPod, sabrá que Jailbreaker es un juego que recuerda mucho a ese esquema jugable. No es nada nuevo. A mí Mirror's Edge en versión iPod, iPhone, también... Lo que pasa es que en Mirror's Edge puede ir a izquierda, derecha. Aquí es correr y solo puede ir en una dirección. No te puedes parar. No puedes decir, voy a ver si este salto lo hago. No. O sea, salto o me caigo directamente. La gracia de este juego, pues pasarte todo lo que pueda. Es divertido, engancha y los controles están bien resueltos. La cosa es que yo le descubrí como un mini de PSP que jugué en la Play 3 con unos gráficos pues sencillotes, funcionales, que luego los pasé a la PSP y se ve muy bien, se ve ahí muy gracioso, pero descubrí que también está en iPhone. Me lo bajé en iPhone porque además está gratuito. Y claro, gratuito, por favor. ¿Sabes lo que pasa? Yo he jugado uno igual a este para el iPhone, pero que es de un cerdito. Sí, el Pig Rush. Y al final lo mismo, vas saltando sí, hasta que te caes. Sí, es de ese tipo de juego, saltando, de conseguir todos los puntos que puedas. Aquí además, según... como caiga, o si caes de un modo o de otro, consigue unos puntos de estilo. Bueno, puntos de estilo, puta madre, pero vamos, al final muere. El juego es simpático, es gratis en PlayStation Plus y es gratis en iPhone. Con esas condiciones y de esto típico que dice, tarde tonta, ¿qué hago? Y me echo la viciada. No es Game Dev Story, porque otro estilo, ¿no? Pero luego además tiene implementación de puntuaciones en Facebook, que puedes publicar, decirle a Antonio, oye Antonio, que me saca más puntos que tú. ¡Oh, cielos! Antonio... Mi vida es una mierda. Corro más que tú. Sí, pero me ha gustado el I Must Run. Nada original, nada del otro mundo. Como siempre pasa en iPhone, pero de yo, puta madre. Yo recuerdo cuando me compré el iPod Touch, los primeros 10 juegos que me bajé, ¡wow! Un juego que le das al botón y el tío salta, ¡wow! Un juego de tocar cosas y que rinde, ¡wow! Pero cuando llevas ya 200 juegos te das cuenta que sigues jugando los mismos 10 juegos del principio, ya, excepto cosas que varían. Lo que pasa es que este juego técnicamente es bastante digno y también digo una cosa, no es lo mismo verlo en una Play 3 que que verlo en la pantallita del iPhone, que en la pantallita del iPhone se ve muy digno, muy gracioso, muy bien, con sus relámpagos, sus cosas. Me acaba de funcionar una neurona. ¡Una! De todas las que no van borrachas, hay una que queda sobria. Y acabo de pensar, a lo mejor el puñetazo es para a veces darle el puñetazo al barril que tienes en medio. A los obstáculos que aparecen. Obstáculos. Oye, tenemos que probarlo. Ya, y de hecho, aquí se acaba de poner de manifiesto la profundidad con la que probamos los juegos. Oye, vamos a ver, si yo tengo que saltar... Y eso yo no me la voy a jugar, porque yo soy, a mí no, o sea, me gusta jugármela. Yo creo que aquí Hannah Montana, aparte de ser de los peores juegos que se ha comentado, yo creo que es el único que hemos comentado terminándonoslo con platinos y en plan de decir, he exprimido este juego que, no, y que puedo decir que el Truth and Lies yo me lo he sacado y entero. Yo voy a albóndigas. El Truth and Lies yo me lo he sacado entero. Pero con platino. Sí, lo que pasa es que de esto que dice... ¿Por qué me voy a poner yo a analizar todos los juegos con exhaustividad? Pero vamos a ver. Es que no está bien. Pero vamos a ver. O sea, para conseguir el platino tienes que decir la verdad siempre ahí en ese programa, ¿o qué? ¿Qué pero, no, hay veces que tienes que aprender a mentir, pero como el juego bueno, no se entera, no, es que maldad. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Fuiste a... llamaste a Pedro y le pediste su ventilador para ponerlo con el micrófono para que siempre saliera verdad, o qué? Porque no le veo otra lógica. Si el ventilador es de Pedro, siempre mentiría. En fin, he escuchado Proyecto Chromatic. ¿Sabe? Es un grupo muy bueno, ¿no? Proyecto Chromatic es un podcast. Recientemente nos mandaron un saludo. Y sabe, yo siempre escucho mis podcasts, Between the Ropes, Video Game Outsiders, lo que siempre digo, ¿no? Mi Game Over, tal. Pero me he dado cuenta que me falta un hueco ahí entre la semana que digo, ¿qué hago? Me escucho música, me escucho tal, y sí, me gusta escuchar música, pero digo, es que la tentación de escuchar Hannah Montana es tan grande que tengo que introducir algo nuevo. Algo que me empiece a mejorar mi vida. Oh, my God. Y empecé a escuchar la segunda temporada de Proyecto Chromatic, que hasta ahora lo había escuchado de esto típico que digo, me voy a correr o me voy a atender y escucho un rato. ¿Qué? Vamos a ver, perdón usted la interrupción. A ver si pudiese decir algo hoy. Estoy seguro de que tú vas a hablar bien de Proyecto Chromatic, pero si pones... antes de Proyecto Chromatic, como referencia que estaba escuchando a Hannah Montana, lo vas a dejar mal. O sea, es como diciendo, ya, adiós a mi vida. Lo que no, que va. No, de hecho, a ver, en un mundo de oscuridad en el que yo estoy muy enganchado a Hannah Montana, necesito algo que me saque del pozo y he elegido a esta gente. Ah, bien. Y estoy empezando ahí porque no le había dado una oportunidad, aparte de esto de escucho un rato mientras que estoy limpiando... No le había dado una oportunidad. Y estoy dispuesto a incluirlo en mi esquema de podcast semanal, que son muy pocos. Pero me he escuchado ahí un par de programas y me han resultado simpáticos. Además, esto de que sean hermanos de armas, esto de que dice han nacido a la vez que nosotros, me gusta. Y es de nuestra camada. Entonces, alguien que es de nuestra camada, yo estoy dispuesto a cuidarlo. Y a dedicarle su tiempo y a poder... Y si lo critico, decir... Son unos cabrones, pero no es el caso. Entonces, me están resultando simpáticos y es lo que he escuchado últimamente. No he escuchado nada más. Eso es que ya te han llenado. ¿Sí? Con su escucha te han llenado ya. Sí, sí, sí. Y nada, pues he bebido creo que toda la cerveza que había en esta casa. Y más. Este programa ha sido un infierno de grabar. En serio, ha sido un infierno. Este programa, si hacemos un especial de tomas falsas, todas pegadas, será más largo que el propio programa. Si yo lo único que espero es que cuando estemos luego montando y editando el programa y tal, como David Guetta, luego no se me cuela alguna toma falsa, porque vamos, vaya infierno. A todo esto, yo no soy el último que tiene 15 segundos aquí de por medio. Bueno, que ha regresado. Buenas tardes. Hola, buenas, Buenas noches, que sí, noches, porque has hecho ya de noche. Llevamos unas cuantas horas de grabación. ¿Cómo estás, Salva, tío? Bien, bien, bueno, aquí a tope trabajando, hay que entregar unas cosillas para final de este mes y voy con el tiempo justo. ¿En qué proyecto estás ahora? Pues estoy con Generation Hope, y el número 6. Estamos ahí, pues eso, mes a mes ahí entregando. Te juro que parece que hace 3 semanas que salió la primera Generation Hope. Hace 3 semanas, bueno, hace 3 meses. Ya, ¿sabes? Pero parece que hace 3 semanas, que hace nada. Pues no, yo te voy a decir que han sido 3 meses y, bueno, no es que han sido largos de subir haciéndolo, pero sí, o sea, que se nota cuando tienes que estar trabajando ahí. Claro, porque nosotros los disfrutamos, luego los vemos, pero tú eres el que te pegas del currelo. Sí, madre mía, digo, 22 páginas y a partir del mes que viene 20, que ahora a muchas colecciones le van a reducir en 2 páginas. Oye, pues mira, tú lo vas a agradecer. Pues, mira, el lector sí, a lo mejor sí, no, sí, pero sí. Tú sí. Muy bien, y mientras que has currado y has pintado Generation Hope, ¿has jugado algo? Pues casi no, y digo casi. ¿Casi eso, no? Eso es que sí, un poquito. El tema de cuando estás cenando, este tipo de cosas, pues dices, bueno, ya que estoy dándole ahí, masticando 22 veces cada mordisco, pues... Hostia, ¿cuánto ya masticas tú, eh? Pues voy a estar ocupándome ahí la vista en otras cosas. Y he estado jugando, pues eso, a cosillas rápidas de jugar. Creo que a lo que más tiempo he dedicado creo que ha sido al Modern Combat Domination. Ajá, ¿y qué tal está? Pues bien, o sea, no sé si hablé, he hablado de esto ya. Pablo, sí, tú no te he oído. Vale. Pues entonces ha sido la película que yo me he montado mientras estaba trabajando. Pues me gusta, o sea, por lo que ha costado, que han sido 6 euros y encima creo que compartido, esos 6 euros, pues la verdad es que está bien, o sea, no se le puede pedir más de lo que ofrece, que es como pues el Modern Warfare o el este, ¿cómo se llama? El mod este del Half-Life, este tan famoso, el Counter-Strike. Sí. Que ya comparte tus armas al principio y tal. Tu botón de agacharte, disparar, no sé cuántas, y para adelante. Yo, bueno, solamente he jugado al Deathmatch porque, no sé, me gusta disparar a todo lo que se mueve. Y eso sí, tiene un lag que, madre mía, hay veces que disparas, te escondes y ves que te han matado. Y dices, coño. Y dices, hostia, estoy aquí, estas paredes de roca no son buenas. De papel. Y aunque bueno, las últimas partidas que me he echado me parece que no hay tanta gente como yo quería, porque creo que incluso he llegado a jugar solo contra la máquina, porque creo que cuando te tienen miedo, Salva. Sí, te tienen miedo cuando no se llenan las pistas. Creo que se rellena con la máquina y por eso digo, hostia, ¿cómo es que he ganado esta partida? Porque yo soy más malo que en estas cosas. Y luego más cosas, pues no sé, hostia, sí, me he pasado un juego. ¿Cuál? Hostia, juego, tú terminas un juego. Me pasa un juego ahí, el Dragon's Lair. ¡Hostia! Tengo que hablar de una cosa. Pues tú ahora habla. Y espera, ¿cómo has dicho que se llama el juego? Dragon's Lair. ¿Dragon's Lair? Lair. ¿Y eso de qué va? Pues eso va de... Bueno, el juego va, o sea, en cuanto a la historia que cuenta, de un caballero que han raptado a su novia, a la princesa, no sabemos bien exactamente lo que es, y tiene que ir a rescatarla. O sea, pero eso es una retro, tío. Hombre, ya te digo, he jugado a la versión del 20 no sé cuántos aniversario, que el aniversario ¡madre fue... mía! Si es que del nombre digo ser retro, eso de los que a mí no me gusta. El aniversario fue en el 2004 o 2003 o algo así. O sea, casi nada. 20 o 25 aniversario. Este juego, lo que tiene es que es un juego que es 100% Quick Time Events. O sea, el juego es una película animada que conforme... Pues el caballero va pasando de habitación en habitación del castillo, pues tienes que eso, te salen tentáculos, o sea, tienes que esquivar o atacar. Uh-huh. Esquivar, esquivas izquierda, derecha, arriba y abajo, creo. No sé si se usa el abajo, me parece que sí. Y luego atacas con la espada. Entonces, esto, es de estos juegos que en el momento, o sea, tienes medio milésimas para apretar los botones uh-huh. que te dicen. Con lo cual, pues es todo un agobio ahí asqueroso. Porque, o sea, es bonito porque es una película de animación de Don Bluth, creo que se llama el animador, hecha de puta madre, o sea, rollo 25 fotogramas por segundo, o sea, película de animación. pero es un agobio porque no la pueden disfrutar, porque tienen que estar atento a la esquina de la pantalla para ver lo que te sale. A ver lo que te va a salir. Sí, porque yo es que el juego de por sí va sin la opción de que no te pone el botón que tienes que apretar. No sé si eso es la recreativa original, pues te lo pondría o no. Yo empecé jugando y más o menos pues puedes intuir por el tema de hacia dónde, de dónde te atacan, el hueco que hay a lo mejor para esquivar y tal, pero muchas veces no sabes si esquivar o atacar o lo que sea y mueres. Y mueres. Porque a la que te equivocas, mueres. ¿Y tienes que empezar desde el principio o te dejan ya en un punto de control? En este juego, digamos que cada habitación es un punto de control. Ah, bien, bien, entonces bien. Y el juego es morir, pero a mansalva. O sea, es impresionante. Yo, o sea, no sé la cuenta de muertes que tendré, pero era una agonía. Pero menos mal que eso, las contracciones son infinitas. O sea, son como cada partida son cuatro vidas, o cuatro, mejor dicho, oportunidades, más que vidas. Y cuando se te acaba, pues eso, cada habitación es un punto de guardado. Creo que son como 32 habitaciones o algo así. Y cuesta pasársela. O sea, el juego completo luego... Cuando te lo pasas, te da la opción de ver la película. Y la película son, pues a lo mejor son 5 minutos o así como mucho. Pero pasártelo, lo que cuesta parir esos 5 minutos. Puta. Y aquí, o sea, ya os digo que gráficamente los que lo conozcan ya estarán soltando la lagrimilla y decir, hostia, qué bonito, el Dragon Slayer. ¿Entonces no lo recomiendas? Pero... Hombre, si lo pusieran descargable, creo que no está en ningún lado así descargable. Yo es que este me lo compré hace tiempo en un MediaMarkt o esto de segunda mano, el Card Converter o lo que sea. A lo mejor me costó 3 euros. Y hasta el otro día que te dije, hostia, lo tengo ahí quedando polvo. Voy a ver si esto me funciona en el Windows. Es el Windows 7 el nuevo, ¿no? El que funciona bien. Pues el Windows 7. Y me va de puta madre. Y nada, pues antes de dormir con el portátil para unas partidas está de puta madre. Yo en consola eso, si está a lo mejor en el Live o algo así, me parece que no. Si te cuesta muy barato, a lo mejor eso, 3 euros, 6 como mucho, porque ya tienes que amar el juego para que jugablemente te resulte atractivo, porque es que ya te digo, es un quick time event de los que te putean. Pero la verdad que está bien, porque es encantador de ver. Y ese ha sido el que me he pasado. La primera parte, porque son dos partes. La segunda es más corta. He empezado sí, pero bueno, has terminado el juego. A pasármela, pero sí, me he pasado el ascendido. Eso sí, usa estas típicas técnicas cutres, dentro de lo chula que está la animación. Usa técnicas muy, muy cutres, como al menos un 15% del juego, y me parece que más, está hecho, digamos, la misma fase, pero volteada. O sea, ¿Cómo? Sí, es voltear, es... Pues eso, sí, mirarlo desde el otro lado. Desde el otro lado. Pues hay algunas fases, y sobre todo las que son así más rollo, hay un caballero negro o tal, que es un enfrentamiento que te dispara cosas como por el suelo. Ahí se electrifica el suelo, y una fase con un caballo, y unas cuantas más, pues están hechas lo mismo, pero desde el otro lado. Sí, que primero para la derecha y luego para la izquierda. Luego para la izquierda y dices, ¿qué cojones es esto? ¡Qué cabrones! Y eso, al menos un 15% del juego. Y me parece que más. Y es un punto ahí negro dentro de lo bonito que es, porque la animación está muy, muy chula. Y sobre todo, hay muchos tipos de muertes, que eso me las he visto muchas veces. Y la verdad es que, eso, pues, nunca me lo había jugado. Había oído mucho hablar de él, porque es un clásico de estos que la gente tiene ahí. Yo, esto no sé, en su tiempo, en recreativa, sería una agonía jugar, porque es que ya te digo, es morir y morir y morir. Y morir, y gastarte dinero. Y yo creo que no tendría, o sea, eso no, es imposible que tuviera punto de salvado en una recreativa. Eso sería hasta donde llegas. Hasta donde llegas y punto. Y eso, ya te digo, que sería una agonía, pero los personajes son chulos, son encantadores. ¿Sabes que antes de que llegaras al programa, esta semana me he estado entrenando en un juego para batirme contigo? ¿No será este que estoy viendo que es Spin está el tercero? No. Claro, en ese ya te gano. En la mesa de mármol del pinball sí, ya te gano. Es en el Tetris. ¡Oh, vaya! He estado entrenando en el Tetris ahí fuerte, que ya bajaran rápido para batirme. Y te he estado buscando online y no te he visto esta semana. No, esta semana... No te he visto, digo, pero... Sí, solamente ha sido mientras cenaba y tal, pues un poquito al Modern Combat de este, y me parece que ya está. Porque de lo que sí puedo hablar es de estas 2 semanas, o no sé lo que estoy sin venir, De series, que he estado ahí mientras trabajaba, como estoy entintando, pues más o menos es así, medio mecánico. ¿Qué serie has estado viendo? Pues no sé si he hablado de ella alguna vez, pero una que me encanta está en mi top 5 ahí, junto a The Wire. Ajá. Pues es la de The Shield. Aquí en español se llama Al margen de la ley. ¿Y qué tal está? Que me encanta, es impresionante. Yo esta, o sea, no la vi hasta este verano, creo, que me empecé a sacar DVD de la biblioteca de Murcia. Uh-huh. Recomiendo a los murcianos ir a la biblioteca, y si tenéis series que no sabéis si compraros o no, pues ahí podéis, ¿cómo se dice?, sacarlas. O como, sí, sí, en préstamo. Eso. Y la verdad es que así ya sabes si dices, hostia, esta serie parece que no, pero mola. Pues ya sabes si te la pillas o no. Y esta es de esa. ¿Y de qué va? Pues esta va de policías corruptos. Policías corruptos que, bueno, claro, por el tema de la moralidad de hacer una cosa que no sea solamente de gente mala, ¿no? Pues son corruptos, pero que tienen su corazoncito, al menos el protagonista. O sea, son, pues, bueno, son corruptos y duros. Y también habrá buenos, ¿no? Duros. Porque... Pero bueno, son de estas series que ahora no hay buenos ni malos, sino que todo el mundo es bueno y malo según la situación que se le plantee. O sea, hay policías que son buenos, o sea, los que se comportan bien, digamos, o según la ley, uh-huh. que hay momentos de la serie en la sí. que en las que pues se les va la pinza y son la malos. Decisión mala o la que está más a favor de ellos y tal. Y esta es que ya solamente estéticamente la fotografía está de puta madre, está así, es un rollo... Ay, se me ha ido el nombre del director, creo que es Michael Mann, el de Collateral. Sí, lo conozco. Esta es muy parecida a la de Collateral, en el sentido en que usa mucho la cámara en mano, en desenfoque así rolloso de que está cámara en mano y intenta enfocar y tal, y te lo muestra la imagen medio desenfocada, temblando así un poco y tal. Pero es que como es una serie ahí muy, muy callejera de eso son historias, uh-huh. ¿sabes? Los policías en la calle, persecuciones, ahí tal, no sé qué, todo muy... Es como, o sea, tiene la complejidad un poco de Wire en cuanto a que los personajes pues tienen su trasfondo, uh-huh. no, o sea, ya os digo, no son ni buenos ni malos, pero es más de acción, o sea, cada capítulo, o sea, hay hostias, pero a saco, o sea, muertos, ahí tal... Y yo, o sea, la recomiendo. O sea, el protagonista es el que hace de la cosa en la de los Cuatro Fantásticos, que no me acuerdo cómo se llama. Y hay un par más así de otros actores que han salido como de secundarios en otras películas. Y yo es recomendadísima. Y bueno, y muy dura. Esa serie es bastante dura. Es que es como callejeros, pero con policía, ¿sabes? Ahí oye, es pues la escoria de la ciudad, ¿sabes? Ahí. Y es que, de hecho, incluso te dice, estoy sufriendo por lo que veo, porque ves ahí los barrios bajos de las ciudades y... Pues sí, también va a volar. Y madre mía, es que... Tela marinera. Roña a manta, pero muy, o sea, divertida en el sentido de que te entretiene y es un entretenimiento que ves que está currado, que yo la recomiendo 100%. 6 temporadas, no sé si la sexta ha salido en español, me parece que no. Coño, pues ya lleva tiempo. No, esta sí, terminaría hace 2 años como mínimo, o 3 o así. Yo, no sé, yo es que lo que estoy viendo son de gente que la ha colocado de Neos y todo esto. Aunque ya os digo, en DVD, en cuanto lo vea así a un precio, porque es que no se ve mucho DVD de esta, ya os digo, es pero en cuanto la vea así un paquete completo, la que hostia, me la pido seguro. Y para verla, pues si la veo, te aviso. ¿Y qué más? Pues... ¿Qué otra serie? Porque has dicho varias. Sí, sí. No, bueno, me he visto también bastantes películas de series... creo que me he visto otra vez la de Dead Set, que es la de los zombies, esta serie inglesa de zombies en... Bueno, que se centra un poco en el plato de Gran Hermano, pues cuando se desata... ¡Coño, qué curioso! Y a mí en general me gusta más que la de Walking Dead, por ejemplo, en cuanto a serie, ¿no? Es una miniserie, son 6 capítulos o 5 y cuando termina... Termina. De hecho, el final está guapísimo. O sea, me encanta cómo la cierran. Y esta me gusta mucho que usa un poco lo típico de humor negro de la y gore así de la serie de zombies, pero bien, o sea, no es rollo como a lo mejor el Sam Raimi o estas pelis así de que se ve, o sea, humor y sangre y se pasa un poco que dices, no me hace tanta gracia como para, no sé, sí, por ejemplo, sí. De Sam Raimi ahora mismo la que más me acuerdo es que no es de zombies, es la de esta del diablo, la de esta del botón, de Que... La última que hizo, creo que es algo pues así. Yo como... no lo sé, Salva. No sé qué, del infierno. La última de San Raimi. Arrastrame al infierno. Arrastrame al infierno. Que, bueno, está bien por una parte, pero en general no me mola porque usa un humor que es que yo no le pillo la gracia muchas veces. Se pasa de enviar así cosas guarras, así de medio gore y tal. Por ejemplo, la famosa esta de San Raimi, de esa de posesión infernal, fue un suplicio acabar de verla. ¿Qué dije? Sí, dije, pero esto qué mierda. No, pero esa película es muy buena. ¿Qué coño? A mí me gustó mucho. ¿La de la cabaña? La de posesión infernal, claro. sí, a mí me gustó yo mucho. Esto es... me aburrió. O sea, no... A mí me gustó mucho. Yo es que tema del gore con humor y tal, que me guste solamente las de... estas de DC. Esa está muy chula. Hay un par de personajes que son ahí cínicos y tal y están muy bien llevados. Más series... ¿Y películas? Hostia, películas. Pues, hostia, os puedo contrarrecomendar una. ¿Contrarrecomendar? Que bueno, a lo mejor... O sea, estéticamente me gustó, pero es que la historia es muy cutre, no se le sacaba jugo. Es una de Johnny Depp, de estas, no sé, de las primeras, de a lo mejor de las primeras que hizo. Que también sale una actriz porno, que no me acuerdo cómo se llama. Esta que se hizo famosa por escribir un libro sobre el porno y tal. Esta rubia. La chiche... No, es americana. ¿Crazy Lords? Sí, esa. ¿Cómo has dicho que se llama? Tracy Lords, justamente, esa. Pues una que se llama, no sé si es Cry Baby, El Lágrima o algo así. Johnny Depp, es un musical. ¿Te gustó? Pues, me gustó la estética. Y un poco así, pero la película en sí es una mierda porque es que... Sobrevalorada. Ah, es que está valorada esa película. John Waters es valorado por algunas personas. Pues yo esa, no sé, la comparo a de calidad como la de Zipi Zape española, ¿sabes? Esa que sacaron de Zipi Zape. Obra maestra. Sí. Pues eso, estéticamente está chula, no sé, como todo el tema de ese mundo del rockabilly y todo eso así, está bien. Pero la contrarrecomiendo. Y me vi también, madre mía, la de Ángeles y Demonios. Oye, ¿y qué tal? Pues, hostia, me sorprendió cómo recrean las cosas del Vaticano y todo eso. Al final, la escena de final de acción y todo eso, de persecuciones y sale un cura en paracaídas. El cura en paracaídas me moló un montón. Dije, qué de puta madre que está ahí como... Pero es un cura en paracaídas. No te dice nada. Oye, a mí me gustó mucho el ritmo de esa película. El ritmo, sí, no está gustó. Mal. Pero es de estas que el giro final me lo voy a venir. Pero lo puedes pensar. Está bastante por... Porque dice, hay un momento en el que un personaje dice algo que dice, esto que está diciendo, esto si lo dice así es porque luego va a pasar algo. Y pero bueno, sí, el ritmo, la verdad, yo me lo esperaba peor, pero una película no, pues, normal de... Hostia, una que me encantó, ahora que estamos hablando de que no me la esperaba. Una que se llama Marathon Man, que sale en Dustin Hoffman. Sí, esa ya tiene sus años. Que es de espías. Y dije, porque no me esperaba que fuera de espías. Y es de espías ahí dura, ahí de que dices. Y la verdad es que me encantó toda en general. Muy, muy chula. Una sorpresa. Y ya, pues no sé qué más me habré visto. Acción Jackson, me la he medio visto. Otra que, bueno, cine de los 80, interesante de ver. Un tío salta un coche ahí. O sea, es que un coche de un salto. ¿Qué te puedo la verdad decir? Es que tienes la suerte. Que por tu trabajo pues estás trabajando y viendo películas, escuchando, viendo series. Sí, bueno, así me sale de vez en cuando los dibujos. De momento la gente no se queja. No se quejan. Pero sí, no, la verdad es que para el tema de... Bueno, y me escucho muchos podcasts también. Me he estado escuchando Confesiones de un Jugador estas dos semanas que he estado sin venir. Gente ahí... he escuchado eructos, sí. Pero bueno, lo eructo es lo de menos. Yo salían los dibujos más, torcidos. Cuando no estaba aquí, el nivel de palabrotas y tal, no sé si por el tema de cerveza, esto sube como la espuma, ¿eh? Es decir, que no hemos comportado... No os habéis comportado, habéis usado palabras malsonantes qué fuerte. Y cosas ya para que tiene que tener un pitido el programa ahí. muchas cosas vaginales y muchas cosas fálicas. Ya, bueno, pues, cambiemos de tema. Y aparte de nosotros, ¿qué más has escuchado de podcast? De podcast, pues... Ah, mira, esta semana he ido a... bueno, fui con Pencho, uno de los que está en Necesito un Arma. Fui a un podcast presencial de Café Log. Que, bueno, son así muy conocidos en el mundo del podcast. Y fui ahí a Alicante en un viaje express y los conocí y tal, porque hay uno sobre todo que le gusta así más el tema de los cómics. Y bueno, a lo mejor un día le dije que si se pasaban por Murcia, que se vinieran un fantasma. ¿Fantasma? ¿Esto qué es? ¿Iker? ¿Iker? Pues eso, a lo mejor algún día se pasan por Murcia. Uh-huh. Porque hablo un poco de todo. Bien, bien. Bueno, habrá que invitarlos algún día a confesiones, ¿no, Salva? Pues sí, chavales de Café Log, cuando queráis, veníos aquí a Murcia a pillaros cerveza con paparajotes o... o paparajotes con cerveza. Sí. Son buena gente, muy simpáticos. Y me parece que, bueno, no sé si tengo que decir algo más, lo que sea, a ver, aquí, ¿qué estoy comiendo, no? Sí, pues, porque bebiendo no estás bebiendo nada hoy. Hoy es viernes, hoy es el día de las empanadillas en el Campillo. Toma ya. Señores, la panadería la Melosa o el Pencho en el Campillo hacen los viernes sus empanadillas especiales caseras y ahí es donde va Salva Spin a disfrutar. Muy bien. Pues Salva... Fanta de naranja. Disfruta con esta Fanta. Huele a zumo de cebada. Cervecita. ¿Algo más? No, hasta la semana que viene o la siguiente. La que viene. Hola, confesores, soy Mariajo, la productora, y quería deciros que lo habéis conseguido. Lo primero que quiero deciros es felicitaros por la acogida que ha recibido lo de Juego de Terapia, todos los juegos que habéis mandado, las consolas, lo bien creo que os habéis portado. Y quiero decir que lo habéis conseguido. Pablo, aparte de hacer la reseña de Hannah Montana, se va a disfrazar, va a hacer un playback, va a hacer un vídeo en la tienda y estamos barajando la posibilidad de hacer un videoclip. Que eso ya sería cojonudo. Bueno, todo dependerá de los medios técnicos, porque encima yo no voy a estar poniéndolo para que eso ocurra. Bueno, se hará lo... No me quiero humillar más. Se hará lo que se pueda. Bueno, la cosa es que hemos conseguido, entre pitos y flautas, casi 100 juegos. Wow. Y ha habido donaciones de un montón de confesores que han rebuscado por su estantería y han apoyado un poco la campaña... Además, se han unido otros amigos, como la gente de Proyecto Chromatic, como los amigos de Game Over, que también están haciendo un empujón muy grande por esta campaña y por esta gente, por esta asociación. Y bueno, vamos a ver, aunque antes nos hemos puesto a ver la montaña de juegos y hemos pensado, sería divertido sentarnos un rato a hablar sobre los juegos que nos ha mandado la gente. De una manera respetuosa y seria, claro. Oye, nos han mandado verdaderos tesoros. Y lo haremos en futuros programas, pero ahora simplemente queremos dar las gracias, pues bueno, a gente incluso de nuestro equipo. Queremos dar las gracias a Pedro, al señor Rosa también, a Salva, a Sharin, que también ha aportado, a su amigo Pacray. Queremos darle las gracias también a la radio de Asido, que ha aportado un juego, a nuestro amigo El Chicho. Yo mismo he puesto un montón de juegos. A Darkseid, nuestro amigo Dark Juan, a Umi, que nos ha mandado dos tandas de juegos, las dos con unas tarjetitas ahí muy chulas, a Pirriman, que ha mandado también un paquete muy chulo, incluso con un juego de baile con alfombrilla. Con alfombrilla. A Jambo Davis. Jambo. A Jambo. Y sus piernas peludas. A Estuzo Cub, a Erquiquelillo, a Angus, que incluso... convenció a su hija para mandar un juego de Bob Esponja que hemos conseguido que no descubra todavía Salva Spin. Si lo descubre, lo habéis perdido ya. Bueno, si lo descubre, yo le diré, mira, Salva, pones tres juegos y te puedes llevar este. A ver si llega su afición llega tanto. No lo sé. Bueno, también el dúo Cookie y Junko Star, que mandaron un paquetón espectacular, incluso con juegos nuevos y algunos tesoros, como el paquetito de el bundle de Pure y Lego Batman, o incluso el Little Big Planet. Tenemos también a Jova, que nos mandó cuatro juegos, a Tyler Durden, Hyde 80 y Hanna también han apoyado. Un conocido de Pedro, también que no tiene nombre, un amigo que se llama Jesús, que nos ha mandado un pack con tres juegos de Crash Bandicoot. Entonces, bueno, están llegando cosas, y lo mejor es que luego hay compañeros como Rubillo que han mandado las cosas, pero todavía no han llegado. Uh-huh. Y hay que decir que aunque en nuestro plazo se ha cumplido, que era el día 4 de febrero, que además coincidió con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Eso fue mera coincidencia, fue coincidencia, pero de esas coincidencias que molan. Bueno, sí, a pesar de que ya se ha cumplido el plazo, que entre comillas pusimos, pues siguiendo mandar cosas a www.juegaterapia.org, ahí os dirán dónde podéis dejar los juegos. Si veis que os viene mal, podéis ir a mandarlo por correo o lo que sea. No obstante, nosotros vamos a seguir recogiéndolo y llevándolo. Un día, en algún momento de la semana, nos gustaría, pues cuando ya sepamos que todos habéis mandado lo vuestro y ya ha llegado, juntarnos y acercarnos a entregarlo aquí en Murcia, incluso pues grabar un vídeo, saludar a la gente, yo qué sé, que veáis que esos pequeños granitos de arena que habéis puesto, pues llegan a su destino, ¿no? Sí, señor, y hace mucho. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Tenemos, yo creo, no será la comunidad más grande, pero sí la mejor. Y la más participativa, es una cosa tremenda. Tremendo, tremendo. Esto es como la compañía esa de ECW, que tenía que no tenía tanta audiencia a lo mejor como otra, pero tenía los fans más acérrimos de la historia. Oye, ¿y te acuerdas de la cerveza que nos mandó Tyler Durden? Ah, sí, sí, qué detallazo. Esto ya no para Juegaterapia. No tengáis problema en hacer lo que ha hecho Tyler, que también se agradece mucho. Se agradece mucho. Es otra gran acción y una contribución humana muy, muy querida por nosotros. Contribución humana. Contribución humana. Bueno, que muchísimas gracias. Cualquier otra duda, pues os pasáis por el foro. Que decís que queréis hacernoslo llegar, pues más juegos para Juegaterapia. Pues Confesiones de un Jugador, apartado de correo 3114 de Murcia y código postal 30002. Mariajo, en el próximo programa intentamos hacer una pequeña charla, debate sobre los juegos que nos han mandado. Lo intentaremos, sí, señor. Muy bien. Ahora vamos a tener una review de nuestro colaborador El Chicho, de un programa que, fíjate que Pablo fue de viaje a Londres y me trajo un juego que se llama Wet, mojada, húmeda, húmeda, Wet. Y todavía no lo he jugado y sin embargo El Chicho lo ha jugado y nos ha mandado una review. Así que vamos a escucharla. Rubí es una mujer de armas tomar y nunca mejor dicho. Con sus pistolas y su katana se enfrenta a todo aquel que se le ponga por delante, y para recuperar fuerzas le da whisky. ¿Para qué más? Con esta carta de presentación empezamos. Hoy toca hablar de Wet. Wet nos presenta una historia entre mafias. En medio de todo termina nuestra protagonista, de nombre Ruby Malone, una mercenaria mal hablada y con mal carácter que, armada con sus armas de fuego, siempre de dos en dos, y su katana a la espalda, se dispone a cumplir casi cualquier trato que le propongan a cambio de un buen fajo de billetes, como buena mercenaria que es. El problema es que pronto se verá engañada e involucrada en una guerra territorial entre dos mafias que quieren controlar el tráfico de drogas. Hay que decir que el juego respira una ambientación cinematográfica de los años 70, muchos disparos y sangre, violencia, la música, muchos enemigos y una mujer de armas tomar con katana incluida buscando venganza. ¿Os suena de algo? Kill Bill quizás, premio, porque Wet bebe mucho de este tipo de películas de Tarantino. Es más, gráficamente el juego luce un filtro para simular el efecto de película antigua, que será más evidente a medida que tengamos menos vida. Quizás a veces pueda ser molesto para algunos, pero al menos existe la posibilidad de quitarlo para quien prefiera jugar sin él. También tendremos fases en que todo se verá en un rojo sangre intenso. Más adelante hablaré de estas fases. Rubí se vale de la katana, disparos y movimientos acrobáticos para acabar con todos los enemigos que se le pongan por delante. Al principio las armas de fuego serán dos pistolas, pero más adelante conseguiremos también las escopetas, las metralletas y las ballestas, siempre de dos en dos. En cualquier momento podemos alternar entre las diferentes armas siempre que tengamos munición para ellas, aunque la de la pistola será infinita. El sistema de combate es muy sencillo de explicar. Tenemos que acabar con los enemigos usando las armas, pero para esquivar sus disparos podemos ejecutar diferentes acrobacias, como saltar, correr por las paredes o deslizarse por el suelo. En cuanto ejecutamos una de estas acrobacias, entramos en un breve tiempo bala, que tenemos que aprovechar para atacar a los enemigos. De este modo, nos veremos disparando en cualquier dirección mientras corremos por las paredes o nos deslizamos por el suelo. Es la base fundamental del juego, y es imprescindible basar nuestros ataques en estos movimientos si queremos salir victorioso de los múltiples enfrentamientos que nos encontraremos. El juego nos va premiando con puntos de estilo cada vez que ejecutamos estas muertes acrobáticas, y también por variar los diferentes ataques y muertes que hagamos. Después de cada capítulo o arena, que son unos escenarios dentro de los capítulos que más adelante explicaré, podremos entrar en la tienda de mejoras para comprar nuevos movimientos como usar la katana mientras te deslizas o disparar mientras estás colgado de un saliente, entre otros. También se podrán usar estos puntos para tener más bloques de vida o mejorar la eficacia o capacidad de las armas. En los escenarios también te puedes aprovechar de elementos como bidones o extintores para hacerlos explotar, romper ciertas coberturas de los enemigos o aprovecharte de barras para balancearte y llegar a otros puntos del escenario. También nos iremos encontrando unos ítems como monos de juguete con platillos que están repartidos por los capítulos y que tendremos que encontrar todos en cada nivel para desbloquear extras como bocetos y tener puntos extra. Esto los podremos oír según estemos cerca de alguno. También habrá puntos de estilo extras, de 250 o 1000 puntos, que pueden estar por ejemplo dentro de alguna caja o algún colchón que tendremos que romper o escondidos en alguna esquina. Estos son más difíciles de encontrar. Para recuperar vida existen dos métodos. Uno es el multiplicador. A medida que hagamos muertes acrobáticas, podremos ir subiendo multiplicador, desde por 1 hasta por 5. Mientras duren estos multiplicadores, iremos subiendo la vida más o menos rápido dependiendo del nivel del mismo, hasta que la barra del multiplicador se vaya acabando, a no ser que sigamos subiéndolo. Además, si por ejemplo lo tenemos en 5, cuando se acabe el multiplicador no llegará a 0, sino que pasará a 4 y así hasta que nos quedemos sin él. Además, en las arenas habrá iconos de multiplicadores repartidos por el escenario que podremos coger en cualquier momento que nos veamos apurados. El otro modo de recuperar vida y llenarla a tope es bebernos las botellas de whisky que nos vamos encontrando de vez en cuando entre fases de matar enemigos. Sí, esta es una chica dura que se cura con whisky, ¿qué más decir? Lo que sí que tiene WET es variedad en el tipo de pantallas que tenemos que jugar. Están las típicas de acción con disparos en tercera persona, donde tenemos que acabar con todo lo que se mueva. Es importante señalar que Rubí va siempre con armas de 2 en 2, porque en tiempo bala, mientras apunta automáticamente al objetivo más cercano, nosotros podremos apuntar manualmente con otro punto de mira diferente a otro enemigo y disparar a los dos a la vez. También habrá pequeños momentos de plataformas, donde tendremos que escalar, correr por paredes, andar por salientes o balancearnos para llegar al destino. En estas pantallas podremos usar la visión de Rubí, que nos enseñará en color rojo los elementos del escenario con los que podremos interactuar. Luego están las arenas de combate, escenarios cerrados donde hay un número determinado de puertas que tendremos que cerrar a golpes para que no sigan saliendo enemigos por ellas. Cuando hayamos cerrado todas, tendremos que terminar de limpiar el escenario para seguir jugando. A veces, cuando hayamos cerrado un número determinado de estas puertas, nos aparecerá un tío más grande con una metralleta enorme que nos hará la cosa más difícil, así que es mejor encargarnos antes de este, si es posible. En los capítulos suele haber casi siempre un par de estos escenarios de arena, y al terminarlas, nos puntuará por el porcentaje de muertes acrobáticas y tiempo que hemos tardado para darnos puntos de estilo. Hay una buena curiosidad, ya que hay una arena que hace homenaje a la escena de Kill Bill de los 88 maníacos, donde tendremos incluida a la banda que toca una canción muy del estilo a la que se oye en esa escena de la película. También están las pantallas de entrenamiento que se dan en el campamento de Rubí cada vez que tenemos un arma nueva, y es como un tutorial contrarreloj, pero no aporta mucho y no incita a superar los retos de puntuación. Eso sí, son obligatorios de pasar, aunque sea sin medalla para continuar la historia. Otro tipo de fases son las de disparo en primera persona, con una metralleta en un punto fijo. Tendremos que encargarnos a los que vayan saliendo por el escenario. No hay muchas de estas. También hay una fase que es el capítulo 2, que vamos por una autopista encima del tráfico disparando a los enemigos en otros coches, y vamos saltando de coche en coche con quick time events. Si fallamos un salto de estos, moriremos. pero tiene checkpoints. También hay otra del estilo en que saltaremos de un avión y tendrá dos fases. Primero la de ir disparando mientras caemos al vacío y después ir esquivando los restos del avión hasta llegar al paracaídas. Esto hará que nos tengamos que aprender de memoria por dónde esquivar en cada momento, ya que con un fallo estaremos muertos y nos hará repetir varias veces esta parte. Por último tenemos las fases de furia. Imaginaos las escenas de Kill Bill en rojo. Eso es el modo furia. En un momento determinado aparecerá una escena que Rubí le atacará a un ingenuo y al matarle le salpicará la sangre y entrará en cólera. Todo se volverá rojo. Aquí lo que se trata es de hacer el mayor número de muertes en cadena para conseguir el mayor número de puntos de estilo posibles. Cada vez que ejecutas una muerte tienes que hacer otra antes de que se vacíe el marcador para seguir incrementando este contador. El modo furia se puede dar en fases normales de disparos, en arenas e incluso en una fase de autopista. Pero lamentablemente no es oro todo lo que reluce en este juego. Tiene 12 capítulos, pero se hacen exageradamente cortos. La duración del juego es muy baja y no tiene elementos online ni otros que lo hagan rejugable. Tiene fallos puntuales como cámaras mal situadas en zonas de saltos o diálogos en los que personajes hablan sin mover apenas los labios. A veces la inteligencia artificial de los enemigos es muy mala. Se quedan quietos a la espera de que vayas a donde se encuentran, aunque sepan que estás ahí, o incluso van a por ti dándose un paseíto. Tenemos Quick Time Events para abrir una puerta, y siempre el mismo, totalmente innecesario. Aunque también hay otros Quick Time Events divertidos para acabar con algunos enemigos, donde le cortaremos los huitos con la katana. Pero lo peor de todo es el combate final. A ver, Wed tiene un muy buen planteamiento y mucha acción, y no puede ser que el combate final sea una escena de pelea lenta y muy sosa, donde lo único que tienes que hacer es completar un sencillo Quick Time Event en toda la pelea. Parece que se les agotaron las ideas o el tiempo les apremió demasiado, quién sabe. Pero este final no es de recibo de ninguna manera. Yo me esperaba un final con un combate que iba a ser el apocalipsis de las balas y los saltos y me encuentro con una auténtica basura. En definitiva, Wed es un juego con muy buenas ideas, pero quizás mal llevadas a la práctica en muchos momentos. Es un juego de muchos altibajos. Quién sabe si en una segunda entrega se pondrán malas pilas. No obstante, a 9,95 euros sí es un juego recomendable, pero comprar esto al precio de salida de ninguna manera. Bueno, confesores, ya es hora de que me vaya, que se me acumulan los juegos. Hasta otra, confesores. Bueno, el señor Rosa iba a hacer hoy nuestro briconsejo. Se ha tenido que marchar, lo cual me viene muy bien porque quiero comprarme unos cascos como él. Se lo ha comprado unos 5.1, pero como es su briconsejo, lo vamos a dejar para cuando él regrese. Las mujeres lo reclamaban y ya sabéis que es muy mujeriego. La mujer. Y la hija, las mujeres. Las mujeres. Así que se ha tenido que ir, así que el briconsejo esta semana lo posponemos, pero no antes, sin despedirnos de este programa. Bueno, debo decir que antes de irse ha dicho, mi briconsejo, comprar juegos buenos. Sí, la verdad es que sí, porque últimamente tú, Pablo, no sé los demás, pero tú te estás luciendo. Yo he prostituido mi vida. Yo, sin embargo, esta semana me ha llegado el Red Dead Redemption. ¡Dios! Que estoy deseando jugarlo. El Little Big Planet 2, yeah, que te estoy deseando. ¿No tiene nada que ver con Truth and Lies? No, yo, mira, he decidido dar un paso diferente, siempre innovando, en mi vida de videojugador. Uh-huh. Y, mira, no sé si será bueno, no sé si será malo, pero me voy a meter por primera vez, para el próximo programa, en el mundo de los MMO. Me voy a pillar, te pongo los cuernos, Salva. Me voy a poner con DC Universe Online. DC, pero se iban con los calzoncillos por fuera. Hombre, como yo. Wow. Es que tenemos la polla tan gorda que tenemos que ponérnoslo por fuera, porque es que si no... Este que hace con oye, por cierto, tú lo vas a jugar en consola, ¿verdad, Pablo? Yo lo voy a jugar en consola. ¿Y qué pasa con Ordenata? Con Ordenata tenemos una versión de PC que, oye, si alguien la quiere, si alguien quiere comentarlo, que sepáis que está a vuestra disposición. El primero que se ponga en contacto con nosotros... pues lo puede probar. El juego parece ser que está muy orientado a la acción. Y nada, que está hecho para jugarlo casi con pad, incluso en PC. A mí me gustaría que pusieras unas fotos del juego, porque es alucinante la carcasa que tiene, cómo está preparado. Es súper... el press super kit, chulo. El press kit que nos han mandado es precioso y espero que el juego esté a la altura de las circunstancias. Yo estoy dispuesto a darle una oportunidad. A mí, yo soy muy negativo, siempre lo he sido, con eso de tener que gastarme 60 pavos y luego al mes tener que pagar una suscripción. Pero es que eso es un sacaperras. Pero los MMO muchas veces hay algunos que son así, hay otros que simplemente es como tú pagas la suscripción y eso es lo que vas pagando. Yo le voy a dar una oportunidad, voy a decir si 13 pavos al mes merecen la pena o no. Y durante, pues, durante las semanas que me dura la suscripción, que el primer mes es gratis, pues voy a valorar si me apetece continuar o no, o no. Y si la experiencia merece la pena. Claro que sí. Bueno, ¿nos vamos despidiendo? Pues venga. Venga, Salva, empieza tú. Pues hasta luego. Hasta luego. Oye, yo siento la locura, pero es que hoy el problema de grabar un día así, que no es domingo... Es que es viernes, pía, con ganas el fin de semana y nos bebemos a Dios por los pies. Hoy, eso es lo que ha pasado. Yo a veces soy muy considerado, me rayo, me preocupo, de madre mía, ¿qué van a pensar nuestros oyentes? Tal... No sé si nos ha ido la cabeza. Yo al menos espero y deseo que al menos hayáis pasado un buen rato. Seguro que sí. Ha sido un infierno grabar esto, pero porque grabar borracho al final es que... Es que cuesta, cuesta. Ojalá hagan un día que se hagan unos MP3 así avanzados en los que puedan incorporar complementos y uno sea el alcoholímetro. Oye, y que el oyente tenga una visión así... compleja de lo que está escuchando, que diga, a ver qué estoy oyendo. Es como cuando dice, vamos a ver el índice del programa este en el iPod. Pues igual, alcoholímetro en esta parte del programa, vale, que estaban fritos, venga, se lo paso. Yo creo que le haces una foto aquí a la mesa y ya saben el alcoholímetro cómo está. Madre mía, y hemos tirado como 30 latas ya vacías. Hoy hemos bebido el infierno, no lo hemos bebido, Cazafantasma también. Bueno, como siempre, recordaros que tenéis nuestra página de Facebook, Confesiones de un Jugador, nuestra página web con foro incluido y radio www.confesionesdeunjugador.es. Y os recordamos el concurso que hemos hecho sobre Truth and Lies. El único requisito es decirnos que no lo queréis. Hombre, dejaros que jueguen. No, que nos digan, no lo quiero por este motivo. El que dé el mejor motivo, que sepa que lo gana. Pues nada, un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene os dejamos con nuestro tema estrella, Silence is Sexy. I chose a